Esto es Histocast, no es Esparta, pero casi. No es Goncourt, no es Albert, no es París, no es Berlín, no es Tiepal, no es King Street y no es el bosque del Bill. Pero de todos esos sitios vamos a hablar, porque vamos a hablar de la Batalla del Somme, de la cual se cumple, bueno, pues 100 años. Estamos con otro centenario de la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues aquí estamos todos preparados y bueno, pues vamos a ver esta terrible batalla, ya veréis las consecuencias que tiene, especialmente para una nación. Y bueno, pues aquí estamos un grupo de amigos preparados pues para hablar de ello, y bueno, creo que a lo mejor incluso vamos a destripar a alguien. Así que bueno, pues tenemos aquí a Tony, arroba Lord Cinecester, no podía ser de otra manera, si estaban los alemanes por en medio, tiene que estar Tony. Si es una guerra romántica, aunque esta es de las últimas, pues tenía que estar Tony. ¿Qué tal? Buenas noches, Tony. Manet, aquí con el casco picudo y con la cruz de hierro ganada en Verdún, que me habían dicho que en el Somme estaría más tranquilo, que no había problemas, y mira, los británicos me la han liado. Y tanto que estáis tan tranquilos ahí, rodeados de campos floridos, en fin. En fin, tremendo. Bueno, también contamos con Alex, Alejandro H. de Zetalun. Bueno, Alex, aquí preparado, bayoneta calada, ¿estás dispuesto a salir de la trinchera en cuanto oigas el pitido? Sí, comandante, aquí secundemos el polvo, pero ese alambre de espino tiene muy mala pinta, ¿eh? No se ha quitado. No. Bueno, pues también contamos con Rodrigo, arroba Rodericus barra baja Rex, que también, bueno, pues le han llamado, no, han llamado, ¿no?, a ver quién quería unirse a este nuevo ejército. Y bueno, pues aquí se ha unido Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Preparado para lanzarse contra la trinchera enemiga? No, más bien preparado para caminar un poco con mis compañeros por tierra de nadie. Sí, ahí entre las flores, ¿no? Sí, sí. Bueno, y contamos también con David, arroba David Nagan. ¿Qué tal, David? ¿Estás preparado para lo sí, que se sí, viene? Además que voy a caballo y con una lanza, la última moda en esta guerra, que me han dicho que, voy a hacer, que esto va a ser un paseo al sol del verano. Sí, sí, en plan, bueno, vamos a hacer guerra de movimientos, en fin, todo preparados. Bueno, pues el que les habla, Goyix, arroba Goyix barra baja Salduero, pues también está dispuesto con todos estos compañeros, como no puede ser de otra manera, como somos un grupo de amigos, pues vamos todos en el mismo regimiento. En fin, bueno, pues ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, arroba Histocast, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, y últimamente, ya sabéis, lo habéis visto en nuestras redes sociales, también tenemos un canal en Telegram. Pues nada, os metéis, os unís a ese canal y recibís las últimas noticias de Histocast en primer lugar. Bueno, ya sabéis que si queréis saber más de Histocast, siempre podréis acceder a nuestra web. Ya sabéis cómo se llama, histocast.com. Muy fácil la URL o el link. Y si queréis dejarnos cualquier notificación o enviarnos un email para preguntarnos o lo que os dé la gana. Bueno, pues nuestro email es info@histocast.com. Y también en la propia web, pues siempre nos podéis dejar unos audios ahí, pues comentándonos lo que queráis. Tenéis, creo que es un minuto y medio, una cosa así. Bueno, yo creo que es suficiente para comunicar algo. Si os apetece, pues ahora que ha llegado el verano, pues siempre podéis acceder a compraros una de las camisetas de Histocast en duckbelly.com. Esa tienda online de camisetas de temática histórica. Y bueno, pues ahí, además de las camisetas de Histocast, pues tenéis un montón más. Y creo que van a salir dentro de poco unas de vikingo que tienen una pinta estupendísima. Con el éxito que tuvo el Histocast de vikingo, ya estoy viendo que eso va a funcionar muy bien. Bueno, como no puede ser de otra manera, tenemos que mandar saludos hoy a los que nos escuchen desde el Reino Unido. Es decir, tanto ingleses o escoceses o galeses o irlandeses del norte. O simplemente hispanohablantes que nos escuchan desde allí. Pues nada, un saludo desde aquí. Y bueno, esto es historia de ese país, así que bueno, vamos a verlo. ¿Dónde nos pueden escuchar? Bueno, pues nos podéis escuchar a través de la app de Histocast para Android, que nos, pues nos hizo nuestro compañero Nico. Y bueno, pues si no tenéis Android, pues siempre podéis acudir a la aplicación de pues eso, pues la propia de iTunes, que tiene una propia, o si no, a la aplicación de iVoox, que tiene, bueno, está en todas las plataformas, incluida Windows Phone y Apple, ¿no? Bueno, y si este capítulo os gusta y os han gustado los anteriores, o simplemente creéis que somos merecedores de que recibamos un agradecimiento, bueno, pues la mejor manera de que nos lo agradezcáis es que nos dejéis un comentario en iTunes, un 5 estrellas, y en iVoox, pues lo mismo, un comentario y un me gusta, bueno, lo que os apetezca, lo que os venga más a mano. De verdad que esto es lo que hace que nos movamos. Así que, bueno, pues sin más, vamos a ver qué es lo que es esto de la batalla del SOM. Bueno, para empezar, vamos a ver. Primero vamos a ver, esto está por supuesto insertado en la Primera Guerra Mundial, de la cual, bueno, pues se llevan celebrando conmemorando más que celebrar desde el 2014, pues eso, el centenario, ¿no? Se cumple el centenario de la Gran Guerra. Entonces, bueno, pues ya llegamos a esta fecha, ¿no? Básicamente. Y bueno, pues esta guerra se enmarca en esa Primera Guerra Mundial, y como muchos se preguntarán, porque a lo mejor caen de nuevas en este podcast, bueno, pues nosotros tenemos otra serie de podcasts en los cuales pues hablamos de las razones, o sea, de las razones, de las causas de esta guerra, y ya hemos tratado diferentes aspectos de esta guerra e incluso alguna batalla que es fundamental para que suceda lo que va a suceder. Entonces, bueno, tenemos aquí, para que conozcáis las causas, nos remitimos al podcast número 60 de Istocast 60, y es Primera Guerra Mundial, Imperialismo, Alianzas y Planes de Guerra. Ahí vais a conocer pues las causas, cómo se alían entre ellos, y luego qué planes de guerra tienen las diferentes naciones, y alguno de ellos, de alguna manera, va a llegar casi hasta aquí, para alguno de los personajes. Y bueno, después lo mencionaremos, hay otro capítulo que está bastante relacionado, pero bueno, os digo que también tenéis, si queréis ver cómo era la guerra naval, bueno, pues el Istocast 64, Primera Guerra Mundial, Guerra Naval, y el Istocast 88, Primera Guerra Mundial, Guerra Aérea. Luego tenemos otro más que en breve vamos a mencionar, no queremos destripar nada. Así que bueno, pues nos quedamos así. Bueno, digamos que tenemos aquí dos facciones enfrentadas. Tenemos la Entente y luego tenemos las potencias. ¿Cómo le llamaré? ¿Cómo eran las potencias centrales? ¿Cómo se llamaba la alianza? Bueno, ya no me acuerdo. La Triple Alianza. La Entente y la Triple Alianza. Bueno, pues tenemos estas facciones enfrentadas. Ya está avanzada la guerra, recordemos, empezó en 1914 y estamos en 1916. Nos vamos a meter casi, pues eso, en julio de 1916, pero vamos a ver cómo iba la Primera Guerra Mundial y cómo llegamos hasta aquí. Así que bueno, vamos a ver qué antecedentes en la Primera Guerra Mundial tenemos para llegar a esta batalla del Somme. Y bueno, que de eso nos va a hablar David. Sí, bueno, vamos a hacer un breve resumen. Y sobre todo centrarnos un poco más en el ejército británico. Como bien has dicho, en la Primera Guerra Mundial, en el frente occidental, estuvieron luchando mano a mano los franceses y los británicos. Es interesante que digas eso, no lo he dicho yo, pero antes casi lo mencionaba cuando mandábamos saludos al Reino Unido, pero esta batalla va a tener muchísimo protagonismo, ya lo veréis por qué, el ejército británico, ¿eh? Esta batalla la tienen grabada los británicos, pero bien hondo. Bueno, exactamente, es una batalla que fue prácticamente un antes y un después en la memoria y en la psique británica. Pero bueno, vamos a hablar un poco de cómo estaba la situación antes de llegar, o cómo se llegó a la situación del Somme. Para ello hay que ver un poco el ejército inglés en la Primera Guerra Mundial. Como bien has comentado, en algunos podcasts hemos estado viendo pues el plan Schlieffen, todo lo que fue la invasión alemana a través de Bélgica, pues para rodear a los ejércitos aliados y llegar a París. Pues en este gran movimiento, los ejércitos británicos pues responden a la alianza. Responden a la alianza una vez se ha invadido Bélgica y se dirigen a Francia. El ejército británico en 1914 era un pequeño ejército profesional, un ejército heredado del siglo XIX, de las guerras coloniales que tenían, por ejemplo, en Sudán o en Sudáfrica. O sea, un ejército compuesto por entre 160.000 y 180.000 hombres, pero eso sí, un ejército extremadamente profesional, con soldados profesionales y mandos muy, muy capacitados. ¿Qué pasa? Que Gran Bretaña, digamos que toda su táctica en esta guerra consistió básicamente en su potencia naval, en realizar un bloqueo sobre los intereses alemanes y sobre los puertos, pues para evitar que llegaran materias primas. Esa era, digamos, su principal baza. Y tenía un ejército muy débil, un ejército muy pequeño, pues que prácticamente no se podía comparar a los grandes ejércitos de reclutas que había en Europa, sobre todo al francés y al alemán, y es por tanto que tenían pues, un pequeño ejército pues, de intervención, un ejército que se denominaba a la vez la British Expeditionary Force, o sea, la Fuerza Expedicionaria Británica. Y bueno, este ejército hace su aparición en la Primera Guerra Mundial en una primera batalla, en la batalla de Mons. Mons es un pueblo de Bélgica donde se encuentran con los alemanes. Son arrasados, se retiran, tienen otro encuentro en Le Cateau, que muchas veces es considerada como la última gran batalla de las épocas napoleónicas, o sea, la última batalla donde se pudo, digamos, controlar todo el campo de batalla desde la posición de un general, siendo pues esto como un poco ya viendo lo que va a ocurrir, o sea, que iba a cambiar totalmente el curso de la guerra y las tipologías de batallas. Y bueno, una vez que en estas batallas lo que se hizo fue amenazar el flanco de los alemanes, pues como todos conocemos la historia, cambian un poco el plan, intentan copar el ejército francés, pero son detenidos en el mar. Y luego se desarrolla el famoso milagro, ¿no? Exactamente, el milagro del mar. Del cual hay un personaje que después hablaremos de él, no sé si mucho, pero sí que está ahí, que es Ferdinand Foch, el famoso general. Que bueno, pues es que ese que se supone que detiene, ¿no? El principal protagonista de sí, aquello. Junto a Gallieni, ¿no? El encargado de la defensa de París, que también amenazó al flanco alemán. Pero ahí, la verdad es que es muy bonita esa batalla. Algún día tendremos que hacer un histocast del Milagro del Mar y de Mons. Pero bueno, como estamos en modo resumen, las pasamos así por encima. Bueno, después de que el movimiento, el plan Schlieffen fracasara, lo que y a continuación pasó, se fue conocido como el camino al mar, que ambos ejércitos, tanto los franco-británicos como los alemanes, intentan flanquearse mutuamente dirección hacia el canal. O sea, lo que van haciendo es intentar girar sobre el ejército contrario pues para poder coparlo, pero ninguno lo consigue. Al final lo que hacen es estabilizar el frente y se llega al año 1915 con lo que se conoce como el Gran Parón y cuando se empiezan a construir las trincheras. Y es aquí pues cuando la BEF, que ya había sido muy dañada en las batallas de Mons y Le Cateau, acaba de... La BEF, recordémoslo otra vez, la BEF o FEB, o sea, la Fuerza Expedicionaria... Exactamente, British Expeditionary Force, es decir, la Fuerza Expedicionaria Británica. Sí, vamos, cuando se habla de la Primera Guerra Mundial, el ejército británico siempre se les suele llamar por estas siglas, o sea, que es muy común. Si alguien está interesado en buscar información y demás, o sea, por BEF, vas a encontrar tanto en inglés como en castellano. O sea, es, digamos, la forma genérica en la que se le llama al ejército británico en la Primera Guerra Mundial. Te he interrumpido. Tony. Sobre la BEF, era una continuación de lo que podemos llamar el British Way of War, que se había visto entre la parte del siglo XVIII y XIX y llega pues, hasta principios del XX, que era esta idea de emplear pequeños contingentes, pues como el caso de la fuerza expedicionaria, bueno, las fuerzas de Wellington en la península ibérica luchando contra Napoleón, tanto en la península como en Waterloo, como en las diferentes guerras coloniales. Esta fuerza británica muchas veces contando con aliados, sean españoles, sean los holandeses en Waterloo, sean por ejemplo también los franceses durante las guerras del opio en China, que ayudan, amplían la fuerza del ejército británico y de esta manera pues consiguen aumentar sus fuerzas, siempre en guerras a distancia, lejos de su país. Y bueno, la ABF será un poco uno de los últimos pasos de este British Way of War antes de sucumbir a la moda continental de los grandes ejércitos. Bueno, Tony ya ha hecho su comentario. Y te bueno, toca, David. Y complementando a Tony, decir que, es que este instinto siempre existe en el ejército británico. Incluso en la Primera Guerra Mundial podemos encontrar que una vez que el frente se había estancado, ¿qué es lo que hacen los británicos? Pues montan la de Galípoli, o sea, mandar otra fuerza expedicionaria a intentar flanquear a las fuerzas de los imperios centrales por otro frente. O sea, que es una constante realmente en lo que es su estilo. Y bueno, si queréis continuamos un poco ya con el resumen. Bueno, pues después después de las batallas que hemos comentado, de pronto nos encontramos pues con la fuerza expedicionaria británica situada en la zona de Flandes, en lo que es el Flandes belga. Y es aquí pues donde ya se había sido bastante dañada, había perdido bastantes soldados y bastantes mandos, pues ya en las batallas de finales de 1914 y de 1915 pues acaba prácticamente por desaparecer. O sea, hubo un momento en que las batallas tanto del saliente de Ypres como de Loos que fueron muy dañadas. Y aquí donde realmente los británicos se dan cuenta que tiene un ejército que no es completamente apto para la guerra que se está desarrollando. Las bajas son enormes. Y claro, preparar un soldado cuesta muchísimo, y es aquí donde Lord Kitchener pues hace una proclama pues para construir un nuevo ejército británico que se dirija a Francia pues para luchar por los intereses de Gran Bretaña. Si quieres lo dejamos aquí y continuamos en otro momento con los tipos de ejército y demás. Pero bueno, decir también perfecto, los dejamos ahí, lo del nuevo ejército lo dejamos ahí colgado, lo retomaremos. Sí. Y bueno, y decir simplemente ya que una vez llegado 1916, digamos que las potencias aliadas se ponen de acuerdo para hacer un gran ataque sobre Alemania, y se desarrolla a final de 1915. Recordemos, esto es una cosa bastante interesante. Tenemos aquí a las fuerzas aliadas que se han estancado, o sea, han podido resistir el plan alemán, ¿no?, que casi se mete en París, lo han contraatacado, lo han detenido, pero se ha detenido también el frente por parte de los alemanes. Se empiezan a hacer trincheras por ambos bandos y bueno, está la situación estancada, y entonces los aliados piensan en esto que tú dices. Exactamente, al final, en diciembre de 1915, se realiza la conferencia de Chantilly, donde se ponen de acuerdo para atacar a Alemania por varios frentes, y creo que esto lo va a comentar Tony. Sí, de hecho los aliados se reúnen entre el 6 y el 8 de diciembre de 1915, siendo anfitrión el general Joseph Joffre, el comandante del ejército francés, y la idea más que nada es, hasta ahora los diferentes aliados han ido atacando, pues dijéramos, cada uno por su lado, y su idea es ahora coordinar una serie de ofensivas de los diferentes aliados en diferentes escenarios. Ahí en Chantilly empiezan con unos cálculos, o sea, en el momento de Chantilly el frente que tenían abierto los aliados en Serbia es cerrado, el ejército serbio se está retirando hacia Grecia y los aliados cuentan con una fuerza expedicionaria en Salónica, que justo dos días antes de esta conferencia se habían acordado los políticos retirarla. Pero en este caso, en la conferencia de Chantilly, se pone freno a esta retirada. Se decide que las tropas que están en Salónica se quedan. Y como por lo visto, muy posiblemente uno de los siguientes objetivos de las ofensivas de la Triple Alianza sea Egipto, todas las tropas británicas que hasta entonces estaban en Galípoli gradualmente se van trasladando hacia Egipto. Entonces, como decíamos, con el cierre este de Serbia, se estima que los alemanes cuentan con 10 divisiones, que ya no son necesarias allí, y que teniendo en cuenta el mal estado que hay en el frente ruso, podrían llegar a obtener entre 25 y 30 más. O sea, realmente podrían alcanzar una superioridad numérica bastante potente. Y la idea es que, bueno, tanto desde por parte del frente occidental, los aliados británicos o franceses, como desde el frente oriental, los aliados rusos, empiezan a realizar una serie de ataques que, al ser dos frentes tan alejados, impidan que los refuerzos alemanes puedan llegar a tiempo a alguna de estas ofensivas. Y en el caso aliado occidental, en el que vamos a abordar ahora, se hablaba inicialmente de un ataque bastante amplio por unas 40 divisiones francesas y 25 británicas que tenía que tener lugar en 1916. Y ahí hay posteriormente algunas discusiones entre el general Joffre y el mariscal Haig, en las cuales Joffre le pide a los británicos que vayan realizando una serie de ataques previos a las diferentes posiciones contra los alemanes. Pasa que Hedge dice que sí, muy bien, lo que pasa es que solo considera que estos ataques solo tendrían éxito si se hicieran en un plazo de 10 días previos a la ofensiva principal. También hay cierta discusión en la idea esta de la ofensiva principal, porque los británicos prefieren más que sea por la zona de Flandes, básicamente porque les pilla más cerca en términos logísticos. O sea, Flandes está más cerca de los puertos belgas que suministran las provisiones a las fuerzas, bueno, a las tropas británicas, al nuevo ejército de Kitchener y los restos de la fuerza expedicionaria británica, mientras que en la zona que se ha acordado, en el Somme, el trayecto es más largo y eso es más costoso para los británicos. Y al final, bueno, se alcanza un cierto compromiso, notamente el 14 de febrero de 1916, en que ya se establecen las bases que tenéis el futuro ataque al Somme, el del 1 de julio. Pasa que, bueno, estas reuniones parten de la premisa que los alemanes estarán allí esperando el ataque de brazos cruzados sin hacer nada y, oh sorpresa, los alemanes atacan el 21 de febrero. Hay el ataque en Verdún, que ya comentamos en el Histocast 110, lo que comentaba Goyo que no quería destripar. Efectivamente, ese podcast, bueno, pues os dije que iba a ser, o sea, no quería destripar porque es que interviene en historia. Esto va a trastocar los planes que tienen los aliados, que ahora vamos a verlo, pero David quería comentar algo. Sí, comentar como bien ha dicho Tori, la elección que pretendían los ingleses del gran ataque, que era Flandes, además de acortar la línea logística, también era porque ya empezaban a tener un miedo tremendo a los submarinos alemanes. Y claro, lo que pretendían también era echarles de los puertos del canal, o sea, de los puertos belgas que en ese momento tenían. Y por eso también ese interés en atacar en la zona de Flandes y que posteriormente vemos en la Primera Guerra Mundial la multitud de ataques que se desarrollaron en aquella zona. Uh-huh. Bueno, no sé si quieres comentar algo de ello, Tony. Si no, vamos a ver el ataque este de Verdún. Porque claro, se inicia esa batalla que ya hemos tratado en el Histocast 110, recordadlo, el Histocast 110. Y bueno, pues en ese podcast pues hablamos de ese ataque que sorprendió a los franceses, aunque bueno, los preparativos algo se veía venir. Sí, yo creo que poco podemos ampliar más que remitir a ese programa de 4 horas. Eso es. Resumirlo en un espacio corto. Pero claro, esto hace que la cantidad de divisiones francesas que tenían que luchar en esa ofensiva conjunta, pues claro, ya no sean las 40 divisiones, que ya se vayan menguando sustancialmente. Bueno, recordemos una cosa, que Verdún... O sea, destrozó, quiero decir que los recursos humanos que tenía, si lo queréis llamar así, es decir, soldados que tenía Francia, prácticamente los dejó al mínimo. O sea, que el esfuerzo que hizo Francia en esa batalla fue brutal y vimos el esfuerzo logístico que fue casi prácticamente un milagro y no estaban para meterse en otros jaleos y otras fiestas. Bueno, aún tendrán fuerzas para las posteriores ofensivas de nivel, pero bueno, ya digamos que quedaron bastante dañados. El soplo de aire fresco para los aliados en ese tiempo es que el 4 de junio, desde el frente este, llega una sorpresa agradable, que es la llamada ofensiva Brusilov, por el nombre del general Alexei Brusilov, que es el comandante ruso del frente sur. Y es que en el frente sur ruso, en la línea más al sur, por la zona de Galicia, lo que llamaríamos la actual Ucrania, todo este frente sur entra en acción y achaca las tropas austrohúngaras que hay por ahí, lo que obliga a los alemanes a reforzar más las posiciones en el frente sur y de paso colateralmente hace que los rumanos, viendo la debilidad de Austria-Hungría, declaren la guerra a los imperios centrales. Lo cual tendrá consecuencias para los rumanos, porque al cabo de 21 días de declarar la guerra, Bucarest será ocupada por los imperios centrales, lo cual tendrá poco éxito. Así que la ofensiva Brusilov da un cierto alivio a los aliados, pero posteriormente ya, aparte de las ofensivas Kerensky posteriores, ya es marca un poco el principio del fin del papel de Rusia en la Primera Guerra Mundial. Uh-huh. Bueno, pues David, tú querías comentar algo, ¿no? Y bueno, aparte de todas estas ofensivas, también Italia tuvo su parte, pues atacando por la zona sur en el Isonzo, en una de las múltiples batallas que se produjeron en esta zona. Y bueno, decir que todas estas ofensivas al final fueron planeadas como un gran ataque, pero realmente lo que hicieron fue, digamos, que fueron destinadas a salvar a los franceses en Verdún. O sea, pasaron de ser, digamos, el depredador a intentar salvar a los franceses porque la trampa de Verdún les estaba comiendo, los estaba destrozando. Uh-huh. Esta ofensiva de Isonzo es la quinta de 12. Como veremos, habrá más guerra en esa zona. Sí, sí. Bueno, tremendo. La verdad es que la Primera Guerra Mundial parece que es solamente la guerra de trincheras, pero tiene muchos recovecos. O sea, tiene muchas formas de verlo, ¿eh? O sea que, bueno. Y no hemos entrado en Oriente Medio y en esa exactamente. Zona. Exactamente, sí, sí, y sí. Y África. Sí, sí, que podríamos hablar de los alemanes en África, como habló nuestro compañero Esteban de Zafarrancho, en fin. Como Leto, ¿no? Como Leto, Borbeck, el león de África. Exactamente. Sí, sí, podríamos cantar como se llama la canción esa, brutal. El Geya Safari. El Geya Safari, exactamente. En fin. Bueno, pues ahí queda cómo está la situación. No sé si queréis añadir más de esto. No, yo por mi parte ya creo que ya está puesto, como siempre digo, puestas las fichas en el tablero y ya podemos hablar un poco de los intervinientes y uh-huh. de la propia ofensiva en sí. Perfecto. Hago un pequeño resumen. Digamos que después del estancamiento de las líneas en el frente occidental, pues básicamente los aliados pues planean una ofensiva conjunta. Lo que pasa es que los alemanes se adelantan y en Verdún pues empiezan a poner contra las cuerdas, exigen realmente al ejército francés. Y bueno, pues se trastocan los planes e intentan socorrer como pueden a los franceses, pues atacando en distintos sitios. Y bueno, vamos a ver que este plan de ataque conjunto pues le va a tocar la mayor parte a la fuerza expedicionaria británica. ¿Mm? Y bueno, como ha dicho Tony, pues vamos a hablar de las fuerzas contendientes. Así que bueno, vamos a empezar por Alemania. ¿Os parece? Ok. Pues venga, vamos a hablar de Alemania. Vamos a ver el 14º. ¿Está bien dicho? 14º, sí. 14º cuerpo de reserva. Sí, la unidad alemana que encaja el golpe ahí en el Somme es el 14º cuerpo de reserva. Al mando del general von Stein, agrupado dentro del segundo ejército al mando del general Friedrich von Below. El 14º cuerpo de reserva, pues como ya indica su propio nombre, era formado la mayor parte por tropas reservistas. O sea, no nos encontramos las unidades de tropas de asalto de las que hablamos en Verdún, de las Stoßtruppen y así. Son en general gente que en su momento hizo sus 2 años de servicio militar y posteriormente pasó a la reserva y una vez empezada la guerra pues ya fueron movilizados. Muchos trabajadores de fábrica, funcionarios y así que se han visto enganchados a filas y que están en este sector que teóricamente es más tranquilo. Uh-huh. Bueno, y tenemos aquí personajes. Si quieres, hablamos de ellos. Sí, vamos a empezar con bueno, los personajes, vamos a hablar de los generales, ¿no? De los protagonistas por parte de los alemanes. Sí, Friedrich von Below es el comandante del segundo ejército en el que está encuadrado el 14º cuerpo de reserva. Es un general, bueno, de estos generales de carrera prusianos, militares alemanes de toda la vida. De lo de la pincho en la cabeza, vamos. Sí, y Pickelhaube all the way. Y a ver, él sabía que en el sector algo se cocía, ya hubo varios momentos en los que iba pidiendo refuerzos constantemente a von Falkenhayn para poder, hasta en algunos momentos, hasta sugiere hacer un ataque, sabiendo que los británicos van a atacar, hacer un ataque preventivo ellos y al menos llevar la iniciativa. Pero no olvidemos que para entonces von Falkenhayn solo tenía ojos para Verdún y constantemente desestima sus peticiones de tropas y refuerzos. Pues claro, el centro, el Schwerpunkt, el punto fuerte, usando el palabra estratégico militar alemán, está allí en Verdún, no en el Somme. Y hombre, yo creo que aquí Falkenhayn tenía bastante sentido lo que estaba, por lo menos en esta parte, yo creo que tenía bastante sentido porque las posiciones buenas eran las que tenía en el Somme. Es decir, ¿para qué vas a ir a la ofensiva si tienes una buena posición de ofensiva? Sea que el martillo esté en otro lado, ¿no? En fin. Sí, y en esto colabora bastante el siguiente general del que hablaremos, el general von Stein, que al notar las preparaciones británicas es el que sobre todo se esfuerza en que sus tropas formen las tres líneas de trincheras con las que se encontrarán los británicos durante la batalla. Oficial también veterano, bastante activo, y con las instrucciones constantes a sus tropas, que instruyéndoles en que si los británicos toman una posición, que las fuerzas alemanas contraataquen enseguida, o sea, no les den tiempo a poderse asentar en el terreno, sino que los contraataquen y los echen ya del lugar. Mira, eso es muy interesante, luego hablaremos de eso, pero es muy muy interesante porque casa muy bien con una teoría que tenía otro de los generales ingleses. Y ya como último, posteriormente en el escenario del Somme tendremos a uno de mis generales favoritos del ejército imperial alemán, que es el príncipe heredero Ruprecht de Baviera. Príncipe Ruprecht era el hijo del rey Ludwig II de Baviera. No olvidemos, el emperador de Alemania es el rey de Prusia, pero siguen habiendo diferentes monarquías dentro del Reich alemán. Hay el rey de Baviera, también hay el rey de Sajonia, el ducado de Württemberg. Y en este caso, pues bueno, el príncipe Ruprecht, invito a que busquéis ahí por Google alguna foto suya, se ve un militar de estos alemanes muy señorial. Venía de la familia real bávara y hace su carrera durante la Primera Guerra Mundial muy dignamente, de estos generales aristocráticos que manda bien sus tropas. Y en un apunte de estos, ya sabéis que a mí me encanta todo el tema de las dinastías europeas, las pretendientes a los tronos y así. En 1919, el príncipe Ruprecht se convirtió en el pretendiente jacobita al trono británico. O sea, encima, o sea que es muy fuerte que, a ver, por lo que yo tengo entendido, los que estaban en la corona inglesa procedían pues de una zona alemana, ¿no? De Sajonia. Sí, de la Hannover. Exactamente. Y este también pretendía, o sea, también se postulaba por el lado contrario, por el lado jacobita. Sí, digamos que la rama Stuart posteriormente emparentó con la casa real de Baviera, no me acuerdo exactamente quién, y en algún sitio había encontrado menciones de esto, de que el príncipe Ruprecht de Baviera podía ser pretendiente, me parece, como Robert IV de Inglaterra. Pasa que, por lo que vi, el heredero jacobita de entonces muere en 1919 y es cuando ya Ruprecht de Baviera podría alcanzar el trono británico. Y el pretendiente actual es un descendiente suyo. O sea, la Casa Real de Baviera sigue teniendo esa pretensión podría tenerse perfectamente esa pretensión al trono británico. Pues yo que él me desembarcaba en Edimburgo porque los clanes seguro que le apoyan, ¿eh? Bueno, ahora, no veo a Edimburgo ahora preocupada en reyes y así. Bueno, pues, oye, mira, dos cosas. Una, Rupert, es verdad, es Robert, curioso. Y luego otra cosa, si queréis saber el tema de los jacobitas y todo esto, bueno, pues meteros en el Listocast 109, cómo invadir Inglaterra. Bueno, pues si queréis adentraros en eso, hablamos un poquillo de ello. Bueno, pues nos hemos interrumpido, vamos a ver. Ah, lo he dicho, es a un general que aparece posteriormente en el escenario, no está ahí el 1 de julio, sino que sus tropas, en mayor parte tropas bávaras, aparecerán posteriormente mientras se va desarrollando la campaña. Y bueno, entre las tropas bávaras, pues no podíamos olvidar al mensajero que posteriormente haría historia, ese austríaco que se unió a regimientos bávaros. Sí, ya sé, uno que se llama Adolfo. O sea, un señor con un bigote curioso. Ya veo, ya. No solo estaba Tolkien por ahí. Sí, bueno. Encuentro de gente famosa allí, macho, qué fuerte. En fin, bueno, y de los que pudieron ser famosos y al final pues se quedaron allí. Cosas del destino. Teníamos que hacer un Ministerio del Tiempo de esas cosas. En fin. Bueno, Tony, ¿algo más que tengamos que hablar de los alemanes, si no pasamos a los aliados? No, es que en gran medida a los alemanes se los tratamos también en Listocast de Verdún. Sería un poco... Claro, es redundante. Nos vamos a remitir también, porque es que, vamos a ver, aquí podríamos hablar del tipo de tropas y todo esto, pero es que nos vamos a remitir al Histocast 110, el de la Batalla de Verdún, en el cual hablamos de armamento, de tipo de tropas, qué tipo de tácticas, todo ese tipo de cosas. Nos remitimos al Histocast 110 de la Batalla de Verdún, que además es cronológicamente antes, así que bueno, pues ha tocado así. Así que bueno, pues eso, que nos remitimos a ello. De los aliados, entramos con los británicos. David, hablamos de la BEF o la FEB, es decir, de la Fuerza Expedicionaria Británica, y del New Army de... Tiene un nombre así como muy americano, ¿no? New Army de Lord Kitchener. Sí, tan americano Kitchener. Como que si tuviese un cartel de Lord Kitchener, seguro que te suena del tío Sam. Ah, sí, es ese de que sale así con un bigote señalando. Es el señor del bigote que te está señalando con un dedo. Ese es Lord Kitchener. Digo, ¿de dónde? Yo siempre preguntaba de dónde sale este tío feo, ¿no? Porque el tío Sam, pues bueno, es. No pues sé, a lo mejor los lo tiene más. De reclutamiento para tener un nuevo ejército británico. Y en esos carteles, posteriormente, se basaron en 1917 los americanos para hacer los famosos del tío Sam. Así como dato curioso. O sea, que en realidad son los papis. Exactamente. Fueron los primeros que se encontraron con el tema. Pero bueno, si quieres, hablamos un poco de lo que habíamos empezado a comentar de la Fuerza Expedicionaria Británica. Que habíamos dicho que estaba compuesta pues en torno a unos 160.000, 180.000 hombres, aproximadamente lo que serían unas 8 divisiones. Digamos que esta fuerza pues que empezó, como hemos dicho, pues poco a poco fue mermando en las distintas batallas de los años 14 y 15. Y aquí que Lord Kitchener, además, que era el secretario de Estado de Guerra de Gran Bretaña, fue uno de los pocos que sí que vio que la guerra se iba a alargar y que el ejército británico no era apto para este nuevo tipo de guerra, sobre todo con países contendientes con grandes ejércitos de masas, o sea, ejércitos de conscriptos, de digamos que ya pueblos de grandes levas, el pueblo entero en armas. Un pequeño ejército profesional pues iba a haber un momento en que no le iba a poder hacer frente. Es por tanto que pues realiza lo que se llama el New Army, o sea, pide voluntarios en Gran Bretaña pues para que se unan al ejército. El llamamiento de Kitchener tuvo muchísimo éxito. Podemos decir que para junio de 1916, un mes antes de la batalla del Somme, estaba integrado ya por más de 1 millón de hombres. Además de británicos de origen de las Islas Británicas, había divisiones de Australia, de Canadá, de la India, de Nueva Zelanda, de Terranova y de Sudáfrica y de otros dominios británicos, o sea, que prácticamente puso al imperio en pie de guerra. Este nuevo ejército era muy muy curioso, ya que se formó, pues los batallones, como eran nuevos y demás, no digamos que al no haber una mili, una milicia, pues no se destinaban a la población pues a un regimiento o a un batallón predeterminado, sino que los batallones se formaban de cero, y estos batallones se formaron pues en los distintos pueblos, en las fábricas, en los pubs, en las asociaciones, y estos batallones se llaman batallones de pals, que vienen a ser los batallones de amigos, los batallones de colegas. ¿Qué ocurre con este tipo de batallones? Que tenían una moral inquebrantable, pues que digamos que tú ibas a la guerra con tus compañeros prácticamente del colegio, tus amigos, la gente de, digamos, de tu zona. Digamos que tenía un fuerte componente regional. ¿Cuál era? Pero eso va a tener un problema después. Exactamente. El defecto de este tipo de regimientos y de batallones es que cuando digamos en la Primera Guerra Mundial, cuando uno de estos batallones era excesivamente castigado, digamos que el mordisco que pegaba a la pirámide de población del lugar era tremendo. O sea, se daban casos de pueblos donde se perdía una generación entera. Y en el Somme vamos a ver este caso con algunos batallones. Sí, y encima lugar. con el agravamiento de esta batalla, que ya veremos que eso se da mucho más, como exageradamente más. Exactamente. Y bueno, decir que aparte de este New Army, hay un momento en que el número de voluntarios baja y el ejército británico sigue necesitando, soldados. O sea, estamos hablando que tanto el ejército francés como el ejército alemán habían desplegado millones de hombres. En 1916 hablábamos de 48 divisiones y 1 millón de hombres. Pues incluso con estos números, el ejército británico introdujo, el servicio militar obligatorio a mediados del 16 y posteriormente incluso se amplió para hombres casados. O sea, era algo totalmente inédito en Gran Bretaña. prácticamente obligaba a toda la población a servir en la milicia. Eso te iba a decir, es que me parece, o sea, te iba a preguntar, pero bueno, esto al principio parecía que era voluntario, ¿no? O sea, sí, vale, está, por lo menos lo que he leído yo, sin buscar en sobre esto, pues se sobreentendía esto. Pero, os parece una tontería, pero viendo, yo veía la serie esta, ¿cómo se llamaba? La de Downton Abbey, ¿no? Y en la parte de la Primera Guerra Mundial, pues es que el reclutamiento no era... O sea, sí, había una. Al principio parecía que los que querían sí, pero después iban reclutando forzosamente. O sea, hombre sano en edad de pelear, para allá que iba. Creo que quería comentar algo, Tony. Sí, Tony. Sí, es el que tema de la exención de los casados a servir en el ejército. En Rusia, al empezar la guerra, hubo una ley parecida y el número de matrimonios se multiplicó por 7. No se querían casar con la del pueblo, pues allí vieron su salvación. A tope. Es que realmente tiene todo su sentido ese tipo de leyes. O sea, tú, en aquella época, pues la persona que era, digamos, un cabeza de familia, que era el que tenía sustento económico, pues se suponía que estaba exento de la guerra, pero claro, cuando se ve el tipo de guerra que era aquello. Decía que los solteros en la Francia de antes de la guerra pagaban más impuestos. Al fin y al cabo, pues bueno, los padres de familia criaban una familia, daban hijos allá al país y tal, y cambio los solteros los balas perdidas, pues ¿qué pasa? ¿Se iban a pensar que por seguir solteros se divertirían más? Pues no, a pagar. Injusta en la vida. Por lo menos uno estaba criando y engrandeciendo la nación, ¿no? No, a mí me parece bien. Vagos y maleantes. Bueno, a criar guachos, que es lo que hace falta. Nada, nada, yo no me reproduzco. ¿Por qué te das por aludido? Yo no he dicho nada de ti. Yo soy muy frentista. Bueno, ya veis cómo es David. Bueno, ¿querías decir algo más de esto, David? Sí, que sí, pues, que te hemos interrumpido. Añadir que digamos que la situación en la batalla del Somme es que de los 247 batallones de infantería desplegados en la zona, 141 eran de estas nuevas formaciones. Problemas de estas nuevas formaciones, aparte de los que hemos hablado, que al ser nuevas eran nuevas en todos, apenas habían recibido instrucción. Hablamos que las potencias centrales y Francia, por ejemplo, sí que existía una ley de milicias donde sí que pues estaban un determinado número de años pues adscritos a algún batallón donde aprendían, digamos, todo lo que son los rudimentos de la guerra. Sin embargo, los británicos entraban de nuevas, o sea, eran... Al menos lo básico, ¿no? Al menos aprendían lo básico. Exactamente. Pero estos tenían que ir de cero. Exactamente, esto fue uno de los grandes factores que hicieron lo que, digamos, que produjeron la masacre del Somme. O sea, al no tener, digamos, una experiencia, unos rudimentos mínimos en movimiento, de hecho, incluso los generales británicos, que ahora comentará Tony, no tenían todas consigo, pues viendo este nuevo tipo de ejército y la experiencia que tenía. O sea, que digamos que eso fue otro factor que determinó que la batalla pues fuera como fue. Bueno, yo tenía aquí anotado, pero que sí, que le falta instrucción, que no eran tropas experimentadas, que la mayoría eran jóvenes, y que, bueno, pues que esto será clave, que no sea, que sea gente que no tenga instrucción, que no sean experimentadas, será clave, pero no por su mal desempeño, ¿eh? Luego lo veremos. No, a ver, no era cuestión de valor, era cuestión de saber moverse en el campo de batalla. Exactamente, has dado con la clave. Y pero no será... Pero no será porque ellos no se sepan mover ni nada de eso, sino ya veremos por qué vienen los problemas. No es tanto por su culpa como por la consideración que tienen sus oficiales de eso. Es que el problema es que los oficiales, los oficiales más experimentados habían ya caído todos. O sea, lo que era la Fuerza Expedicionaria Británica original, las bajas que tuvieron de oficiales fueron terroríficas. O sea, los oficiales, muchos estaban también recién llegados de la escuela de oficiales. O sea, era un, digamos que en el Somme, aunque llevamos prácticamente 2 años y algo de guerra, el ejército que se presentaba era casi nuevo. Mira, como curiosidad, sí que hubo una serie de divisiones más experimentadas y fueron curiosamente las divisiones australianas y neozelandesas que habían vuelto de Galípoli, que de pronto volvieron a actuar en el Somme y por tanto, bueno, pasaron de Guatemala a Guatepeor. Sí, bueno, se metieron en un lío que no veas. En fin, digamos que le reforzó su confianza en el Estado Mayor británico. Sí, pues como Tony, que sale de Verdún y termina aquí. Bueno, pues... Injusticia. Injusticia, injusticia. Bueno, pues si queréis vamos a hablar un poco de los generales, ¿os parece? Perfecto. Bueno, vamos a hablar de los generales ingleses. Bueno, tenemos que empezar por Douglas Haig. Y bueno, pues decir que nació en 1861, nació en Edimburgo, vamos, que tiene origen escocés, tan escocés como que su padre tenía una destilería que se llama Haig & Haig. En fin, pues su apellido dos veces. De whisky, obviamente. Y bueno, que en 1884 entra en la Academia de Sandhurst. Y bueno, pues termina adscribiéndose al cuerpo de húsares y bueno, va a quedar vinculado para siempre al cuerpo de caballería. Él se va a mover en el cuerpo de caballería siempre. Tres años después, pues es destinado a la India. Luego en el 1898 lo destinan a África y bueno, pues participa en la batalla de Omdurman contra los rebeldes sudaneses. Y también participa en la famosa Guerra de los Boers, que un día tenemos que tratar, ¿eh? Pues es muy interesante. Y además, como vamos a ver, digamos que es parte de esa evolución de la táctica militar. Es una cosa bastante interesante. Y bueno, ahí pues se ganan los ojitos de Kitchener y de French. Vamos a ver que estos dos van a ser interesantes. En 1903 pues es nombrado ayudante de campo del propio rey Eduardo, creo es Eduardo VII si no me equivoco, y un año después lo vuelve otra vez a la India con Kitchener y bueno, pues va a ser el jefe del Estado Mayor para la India y va a ser el jefe del Estado Mayor para la India más joven en conseguirlo, así que bueno, este chico bueno prometía o le ayudaba a Kitchener y bueno, pues ahí está. En 1906 ayudó a las propias reformas del ejército y su entrenamiento, ya yo creo que ya veían que había que evolucionar un poco y bueno, pues así, bueno, pues en el 1910 es ascendido a teniente coronel. En 1914 queda bajo el mando de French. ¿Os acordáis ese que junto con Kitchener, bueno, pues le veían, tenían buenos ojillos para él? Y va a quedar bajo el mando de este señor French en la Fuerza Expedicionaria Británica. Lo que pasa es que este hombre, Douglas Haig, pues tenía un poco el colmillo retorcido porque creo que fue una parada militar o una celebración o algo así. Habló mal de... Vamos, lo puso en duda a French delante del rey Jorge V. Yo creo que eso no es casual. O sea, justo vas a hablar con el rey Jorge V así de... Yo qué sé, puedes hablar del tiempo y tal y hablas mal de este hombre que es tu superior. Un poco así. David, ¿tú querías decir algo? Sí, bueno, hablar de French que de tal manera será un personaje. O sea, su actuación al mando en los primeros años de la BF, de la British Expeditionary Force, fue lamentable. O sea, en muchos casos veía las batallas perdidas antes de perderse, intentaba retirar a sus fuerzas, entraba fácilmente en pánico. Sí que los franceses le supieron llevar, le animaban para que se mantuviera, pero vamos, que digamos que no tenía esa garra para en los momentos difíciles llevar a cabo las batallas y obviamente al final tuvo que ser sustituido. Yo, vamos, si queréis, vamos, de hecho ahora lo iba a mencionar, claro, yo aquí menciono 1914, no había prácticamente empezado la guerra, pero de 1915 a 1917, que es lo que nos ocupa ahora, a este hombre, a Douglas Haig, pues lo nombran general y queda al mando de la Fuerza Expedicionaria Británica, es decir, que sustituye a French. Y lo sustituye porque pues por ese desempeño que había tenido, que había tenido en Flandes, luego... él acusaba a los franceses de que le habían dejado los flancos desguarnecidos y que se la había jugado y que vio que eso no era serio. Bueno, él decía eso, que no era serio y se retiraba y eso, bueno, pues hizo que poco menos que se viniera abajo el frente y los alemanes casi llegaran a París. Y bueno, justo apareció Kitchener para sostener aquello porque veía que el mando de French pues no era lo más apropiado. O sea, se presentó en el propio frente y empezó a mandar él, que era el superior de French. Y fijaos, y este era el que estaba al mando de la Fuerza Expedicionaria Británica. Y bueno, pues creo que en otra parada militar volvió, o en otro encuentro con el rey Jorge V, creo que era, pues volvió a poner en duda a French. Bueno, pues cosas le decía lindezas, bueno, bueno, pues que cosas como que era una fuente de gran debilidad para el ejército, que nadie tenía confianza en él, bueno, pues ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, eso que te lo diga justo uno de tus secuaces, ¿no? Pues no mola nada. Bueno, el caso es que al final, pues Douglas Haig, pues con estas cosas que decía al rey Jorge V, pues logra que al final, pues a French lo manden a un retiro dorado y bueno, pues él toma el mando desde 1915 hasta 1917, pues eso, de la Fuerza Expedicionaria Británica. Así que bueno, pues ya después de esto, simplemente deciros pues que en 1918 fue nombrado mariscal de campo. Veremos que eso es un poco, hay cosas que son un poco polémicas, pero después de su desempeño aquí, pero bueno, hay posturas encontradas, ¿no? Bueno, 1918 es nombrado mariscal de campo, 1920 se retira. Él ya a partir de entonces empieza a recorrer, pues a visitar excombatientes, etcétera. Hace una fundación, esto, bueno, hay que decirlo, ¿no? Que hace una fundación para excombatientes, la Fundación Haig, y que en 1928 pues muere. Os decía que hay polémica con él porque, bueno, pues él era muy de decir que frases como esta de la ametralladora nunca sustituirá al caballo como un instrumento de guerra. Como se ve, es un gran visionario, ¿no? Y bueno, pues no está había dos posturas enfrentadas y él obviamente tomó parte porque era, pues eso, era él era más de una postura. Él provenía de cuerpo de caballería y, bueno, pues por ejemplo, no veía aquello de que los tanques y las ametralladoras fueran realmente el futuro, sino que él, a lo mejor de una forma más tradicional, pensaba que la artillería y la infantería eran realmente la base de lo que iba a ser la historia militar. Y bueno, pues os decía que las posturas encontradas con él pues son muy claras. Unos le llaman directamente el carnicero del Somme, es decir, tiene este mote. Literal, no lo hemos inventado así, el carnicero del Somme, o sea que preparaos para lo que viene. Y otros, no lo dice cualquiera, lo dice Pershing, que fue general norteamericano, dijo que literalmente que fue, yo no sé si lo dijo por peloteo o por qué, porque coincidieron en la Primera Guerra Mundial, pero vamos, Douglas Haig dijo que fue el que ganó la guerra. O sea que, bueno, son posturas bastante enfrentadas. Uno el carnicero del Somme y otro el que ganó la guerra. Bueno, no sé con qué os quedáis vosotros. Tony, no sé qué días. Me pones aquí Black Jack. ¿Por qué dice Black Jack? El general Pershing era el nombre de guerra, Black Jack. En su momento había mandado tropas de color afroamericanas y tenía este mote. Bueno, también. No sé, yo. Haig, buenas intenciones, pésima ejecución. David. Bueno, yo hablando de lo que decías, de esas visiones que tenía Haig en torno a lo de la tecnología y demás, decir que la batalla del Somme fue la primera batalla donde se utilizaron carros de combate. O sea que tampoco, tan poquita visión no tenía. Hay que ver que todas estas críticas son críticas a posteriori, después de la guerra, después de ver cómo fue la masacre del Somme y demás. Pero vamos, Haig, desde un punto de vista así objetivo, desde mi opinión, no dejaba de ser un general de su tiempo y muy muy de acuerdo con Tony. Pues tenía buenas intenciones, no pretendía para nada destrozar a los ejércitos británicos, pero las ejecuciones eran malísimas y una cosa que tenía muy mala es que no sabía retirarse a tiempo o cambiar las tornas o intentar un poco rectificar los asuntos. O sea, cuando algo iba mal, pues él insistía, y es que la verdad es que tenía mucha autoconfianza en sí mismo. Era de estas personas que confiaba tanto en él mismo que se creía, vamos, como si tuviera una especie de gracia divina y que sus planes iban a salir siempre bien. Y esto pues llevaba esa obcecación en las campañas, pues pasó lo que pasó. Digamos que ese fue su principal defecto. Yo, en lo que comentabas en cuanto a tecnología y tal, yo creo que en ese aspecto sí que vio que el campo de batalla había cambiado considerablemente y quería ser utilizado de otra manera. Pero incluso en su uso de los carros de combate, ya veremos más adelante, también hubo polémica. Bueno, bueno, ahora veremos. Bueno, si queréis os paso, bueno, ya hablaremos de Hike a tope, yo creo que sí. Pasamos a uno de, vamos, uno de los que tenía al mando. Tenemos aquí a Henry Rawlinson. Bueno, pues este va a tener bastante importancia, ya lo veremos. Y no es de los que estaban ahí, no era de los más torpes, sino era de los más curtidos. Así que vamos a verlo. Bueno, pues este hombre nació en 1864, nació en Westminster, vamos, Londres. Y bueno, pues curiosidad, su padre también fue soldado y su padre está considerado el padre de la asiriología. Es decir, que bueno, era un erudito de la civilización asiria. Bueno, también estudió en Sandhurst y en 1884 pasó a la India y pues estuvo encuadrado en la infantería. Y es donde va a estar el resto de su vida. En 2 años después, pues tuvo su bautismo de fuego en Burma. En 1898 también estuvo como Haig en Omdurman. Contra los sudaneses en el equipo de Kitchener, lo digo mal, Kitchener, y bueno, también, o sea, que ya lo conocían, vamos, que estaban, son todos de la camarilla, ya lo estamos viendo que unos se conocían a otros, vamos, esa sociedad, ¿no? Además que todos provenían de ciertas familias, esa es otra historia. En un año después, en 1899, participa en la guerra de los Boers. En 1903 nombrado coronel, en 1909 mayor general, en 1916 lo nombran teniente general y lo ponen al mando del cuarto ejército. En 1917 va a estar en el segundo ejército y luego en 1918 vuelve otra vez al cuarto ejército. Y bueno, ahí va a participar en la batalla de Amiens y Canal du Nord, pues con bastante éxito. Ya veremos qué pasó con él cuando estuvo en la primera etapa del cuarto ejército, bajo el mando de Haig, y qué es lo que va a pasar en esta batalla del Somme. Bueno, después de la guerra, él es condecorado y reconocido. Recibe un montón de condecoraciones, es la Orden de Bath, en fin, un montón de cosas que no tiene sentido que yo os diga ahora. En 1925, pues él ya estaba retirado, está en Delhi y tras jugar un partido de polo y cricket, pues coge unas fiebres y bueno, pues pasa mejor vida. Así que, bueno, pues así desaparece Henry Rawlinson. Es un hombre, como vemos, que está bastante curtido, ¿no? O sea, está en la infantería, conoce todo aquello. Y bueno, pues su desempeño aquí en el Somme va a ser bastante polémico, ya que se le hace responsable de parte de lo que va a pasar, ¿eh? Y ya veremos, porque no quiero desvelar nada, pero ya veremos por qué. O sea que Haig se lleva lo suyo, este hombre se lleva lo suyo y bueno, y David quiere apuntar algo. Sí, simplemente un apunte y ver que realmente todos estos generales tuvieron casi la misma trayectoria. O sea, estuvieron en todos los conflictos coloniales importantes de Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XIX. O sea, les vemos en Sudán, en la India, en Sudáfrica. O sea que realmente, aunque parezca que no, sí que sacaron las mismas lecciones. Incluso vemos que tanto Haig como Rawlinson también fueron ascendidos justo después de la guerra de los Boers. O sea, lo que hace es que realmente estos fueron todos los generales, estos y los demás que participaron en las distintas guerras coloniales, los que configuraron el ejército británico y su doctrina en esta época. Claro, que hay que ver que es una doctrina que digamos que fue basada en guerras pues contra ejércitos irregulares, ejércitos pues de países subdesarrollados o incluso guerrillas como en el caso de los Boers, a que realmente ninguno de ellos tuvo una experiencia de, digamos, de un de una batalla o de una guerra, digamos, a una escala como a lo mejor pudieron tener los franceses, aunque fue, digamos, hubo creo que fueron con 40 años de diferencia con las guerras franco-prusianas. O sea, que digamos que este también era un hándicap que tenían los generales británicos. Bueno, pues sí, es que lo estamos viendo, los mandan a todos. Ahora vamos a ver otro ejemplo y los mandan a todos allá a Inglaterra, estudian en las mismas academias, proceden de familias bien, quiero decir que tienen todo y luego siguen las mismas trayectorias, o sea, unos en unos cuerpos en otros, pero todos participan en los mismos conflictos. Siempre que había un conflicto los mandaban allí a curtirse, en fin, que era, es donde se podía, ¿no? En fin. Bastante... una casta militar auténtica. Claro, y estudian, fíjate, estudian en la academia de pues eso, Sandhurst, que es donde, vamos, el West Point, pero de Inglaterra, ¿no? Y luego estudian antes estaban en la escuela de Eton, en la escuela. O sea, quiero decir que también había una escuela como que estaba distinguida y los mandaban allí. Una cosa... bastante interesante. La élite. Claro, no, es que se ve que es que huele a eso. O sea, todo el mundo sigue la misma. Pues oye, vaya casualidad, ¿no? Qué suerte. No, pues no es casualidad. Eran gente pues que procedía de una parte de la sociedad. Es que es obvio. Bueno, prosigo. ¿Quién nos queda? Pues nos queda aquí hablar de el tercero en discordia, de Hubert Gouk. No sé si lo digo bien, Hubert Gouk. Y que, bueno, va a ser la mano derecha. Rawlinson, pues no era uno de los que tenía el mando, pero Gouk va a ser la mano derecha de Hyde. O sea, del que está al mando del FEB, de la Fuerza Expedicionaria Británica. Bueno, pues este Gouk va a nacer en 1870 en Londres, aunque es de origen irlandés. Parece que en el siglo XVIII... la familia ya se había sentado en Irlanda. Esto va a ser interesante. Claro, se van a sentar en Irlanda y yo creo que se van a estar, por lo que yo deduzco, se van a sentar por la zona de Ulster. Pero bueno, él nace en Londres. El caso es que, bueno, la familia es de tradición militar al punto, fijaos, que los Gough tienen 3 cruces Victoria en la familia. Yo creo que es un caso absolutamente único. Vamos, las cruces Victoria son una cosa muy difícil de obtener. No sé si, vamos, cuántas tienes repartidas, pero son muy, muy poquitas. David, tú sabes de las cruces Victoria, por ejemplo, las que dieron con la guerra de los Zulúes, pero son muy, muy pocas, vamos. Sí, bueno, también depende de la guerra y los méritos para conseguirla, ¿eh? Porque, por ejemplo, contra los Boers o contra la rebelión del Mahdi en Sudán no se conseguían por lo mismo. Pero bueno, sí que estas, como tú comentas, estas familias, está claro que eran la casta militar de Gran Bretaña y eran su punta de lanza en la que confiaba el imperio para llevar a cabo sus campañas militares. Uh-huh. Bueno, aclarar, la Cruz Victoria es la máxima condecoración militar que se puede dar en el Reino Unido, así de claro. Bueno, en 1888, pues estudia, adivinan dónde, en la Academia de Sandhurst. Se encuadra dentro de los lanceros, es decir, caballería, recordad, caballería, igual que su superior, Hyde. Y dos años después, en 1890, lo mandan, adivinan a dónde. Pues a la India, igual que los otros, ¿no? Un buen lugar para empezar. En 1897, pues participa en la campaña de Tira, al norte de la India. Bueno, su bautismo de fuego. En 1899 lo mandan a África y adivina en qué participa. Pues en la guerra de los Boers, ¿no? En la cual, bueno, participa en la liberación de Ladysmith. Pues y parece ser que contraviniendo órdenes, ¿eh? O sea, que fue una acción bastante osada por parte suya. Tenía fama un poco de impetuoso. Luego pasa a ser instructor militar y una cosa muy curiosa, 1914, esto yo creo que es una cosa muy interesante y yo creo que en algún momento deberíamos tratarlo. Estuvo envuelto en el motín de Curragh. Esto es una cosa... ¿Es de Irlanda del Norte? Sí, señor, exactamente. Y es una cosa súper curiosa. A ver si es lo mismo que yo entendí, porque estuve averiguando, ¿no? Y esto es que, bueno, pues estaban enfrentados, pues eso, los católicos contra los protestantes. Y había milicias protestantes que estaban haciendo lo que les daba la gana, básicamente, o sea, que se tomaban la justicia por su mano o hacían lo que les daba la gana, asesinaban lo que fuera. Y entonces el ejército británico que estaba allí recibió órdenes de ir a someter a estos, utilizar la violencia para someter a estos protestantes que estaban liando la parda. Y este hombre, que era de allí, que era protestante, se negó a... O sea, participó en un motín y se negó a utilizar la violencia. O sea, hizo un motín contra órdenes de la superioridad, vamos. Eso es lo que yo he entendido. ¿Tú, David? Sí, es básicamente lo que ocurrió. Y además que fue prácticamente uno de los detonantes para el conflicto irlandés que se produjo paralelamente a la Primera Guerra Mundial de los tiempos posteriores. O sea, vamos a ver también a los batallones irlandeses, tanto de católicos como protestantes, acudir a la llamada para ir a luchar a Francia, y muchos de ellos pues luego se encontraron lo que se encontraron a la vuelta. Eso luego ya propició pues digamos todo aquel conflicto con Gran Bretaña y la propia guerra civil irlandesa. Y bueno, Tony iba a decir una cosa y vamos, pero para mí que este tío se salvó por la campana, ahora lo cuento por qué. David dice que posteriores, pero no hace mucho más estaba con el centenario de la rebelión de Pascua. Sí, exactamente. Que fue en el año 16. Uh-huh. Bueno, pues bueno, y los que ya peinamos alguna cana, y aunque no las peinéis, vamos, os sonará estos de los desfiles, bueno, y esto que vamos, ahí han tenido las han tenido tiesas, tanto los independentistas como los unionistas, ¿no? En fin. Bueno, pues yo digo que quería decir algo, Tony. Sí, quería decir que para los más cinéfilos sería el principio de ese peliculón llamado Michael Collins con Liam Neeson. Uh-huh. Y El viento que mueve la cebada. Película que de la misma temática. Bueno, madre mía, vamos a hacer un monográfico al final aquí sacando cosas, ¿verdad? Pero es que es un tema bastante, o sea, es lo típico que te encuentras una cosa y empiezas a escarbar y es joder. Hostias. Es muy interesante, digamos, toda aquella época en Irlanda, tanto la guerra contra Gran Bretaña, la rebelión de Pascua y la propia guerra civil, Está chulo. Igual podemos hacer un Istocas de esos que sí, luego nos critican mucho y esas cosas. Bueno, os decía que bueno, estuvo envuelto en este motín, es decir, no es que lo diga yo, es que estuvo envuelto, y yo creo que se salvó por la campana porque comenzó la guerra de 1914 y no estaban para tirar oficiales al retrete. Entonces pasó a ser comandante de las fuerzas de caballería, bueno, también que tenía influencia, es decir, de estar envuelto ahí a ser comandante de las fuerzas de caballería de la Fuerza Expedicionaria Británica en 1914, quiere decir que bueno, está en gran consideración y por supuesto tenía pues amigos, por supuesto, dentro de esa Fuerza Expedicionaria Británica, en fin, bueno, y bueno, pues es que Kitchener lo habrá visto en el pasado, por supuesto. Y por supuesto, Haig. En 1915, cuando Haig toma el mando de la Fuerza Expedicionaria Británica después de haber, bueno, depuesto, ¿no?, casi casi a French, bueno, pues pasa a ser el hombre de confianza de Haig. A tal punto que en 1916 toma el mando del quinto ejército, o sea que no es poco. Lo que pasa es que, bueno, no tiene un buen desempeño con el quinto ejército. Y en 1918, pues bueno, pues de hecho es que colapsa el quinto ejército en Ypres. Esto lo paga y es reemplazado. Vamos, ipso facto. O sea, que no debió tener un buen desempeño. En 1922, se retira ya de la carrera militar. Pero claro, él no quedó muy contento con lo que había pasado. Y en 1931 escribe pues un libro que se llama Fifth Army, es decir, el quinto ejército, y que bueno, hace una reivindicación de su mando en el quinto ejército. Pues eso, pues no quedó muy conforme. Vemos que a todos les dan palos por algún lado, ¿no? O sea que la opinión pública no está muy contenta con su desempeño y bueno, luego veremos por qué. Y bueno, este hombre, fijaos cuándo muere en 1963. una cosa tremenda. Nace en 1870 y muere en 1963, creo que a la edad de los 92 años, hablo de memoria. Y bueno, pues si hablabas de exceso de confianza, David, con Haig, pues este era pues como más, ¿no? Todavía. Oficial de caballería, como Haig, pero es que este era todavía, se le acusa más todavía de eso, de exceso de confianza. Y sobre todo en confianza en el valor de la propia caballería en esa Primera Guerra Mundial, cuando era un cuerpo que clarísimamente estaba, pues que ya no eran los tiempos de la caballería, sin desmerecer sus méritos y todo eso. En fin, bueno, no sé si queréis decir algo de esto, Tony o David. Let's go. Ok, pues vamos a ello. Bueno, hemos hablado de estos tres. Clarísimamente son los tres protagonistas. Habrá algún oficial así, pero muy poco, pero son los tres protagonistas que se llevan. Allenby, podríamos hablar de él también, pero bueno, nos vamos a quedar con esto. Digamos que Allenby va a haber bastantes oficiales, compañeros, colegas suyos, que les van a dar lo suyo en su momento a estos tres, especialmente a Haig. Bueno, vamos a hablar de los franceses. Te toca, Tony. Bueno, el oficial francés al mando en esa zona, en el ejército del norte, es únicamente el general Ferdinand Jean-Marie Foch. Foch, que posteriormente será el comandante supremo de los ejércitos aliados, que al contrario que los otros generales que hemos hablado antes, que eran generales veteranos de guerras coloniales y así, Foch había hecho su carrera sobre todo como profesor, como instructor en las diferentes academias militares y así. Y posteriormente su gran momento llega, como comentó David, en la primera batalla del Marne, cuando envía al mariscal Joffre ese mítico mensaje que dice: mi centro está cediendo, mi derecha está en retirada, situación excelente, ataco. Da un poco la idea de cómo era Foch como general, o sea, un general de estos de la ofensiva ultranza y atacar, atacar, atacar. También analíticamente se ve que anteriormente, en 1911, había valorado los aviones con una frase que decía que los aviones son un juguete interesante, pero que no tienen utilidad militar. Un poco Hage también. Otro como el de la ametralladora, ¿no? Bueno, son generales conservadores que se enfrentan a nuevas tecnologías y, bueno, pues eso derrumba los viejos paradigmas y obliga a algunos nuevos. A veces hay esa cierta reticencia a afrontar lo nuevo. Lo vimos lo vimos en el listo gas pasado, cuando hablamos del uso del radar en la marina italiana. Y que lo pagan en sangre terriblemente, en sus propias carnes, vamos, sus soldados lo pagan y aquí lo vamos a ver también otra vez. O sea que vamos, que es una cosa recurrente, vamos, lo que quiero decir. Ah, pero vamos, daría, como se dice mucho, daría para un histocas ahí los efectos de la tecnología. Y bueno, lo he dicho, las fuerzas de Foch actuarán muy bien. Básicamente están a las órdenes del general Fayol, que es un general de artillería, que es el comandante del cuerpo de ejércitos que está en el sector al sur de las líneas británicas, que les prestará cierto apoyo. Y la verdad es que actuarán muy bien. Y bueno, como en el caso anterior de los alemanes, al ejército francés lo tratamos muy bien, con mucha información de nuestro compañero Javier Beramendi en el listo gas 110 de Verdún. Poco más podríamos añadir. Sí, la verdad es que lo que añadamos a lo mejor es para liarla. Así que, como eso estaba muy bien, nos remitimos al listo cast 110, el de Verdún. Ahí, bueno, hablamos del ejército francés en profundidad, bastante, bastante bien. Así que eran nuestros protas. Exactamente. Bueno, si os parece, hacemos una pausita. Y ya nos queda meternos en la batalla, así que vamos a hacer una pausa. Perfecto. Venga, volvemos enseguida. Esto es un desastre. Han destruido nuestras posiciones defensivas y debemos reorganizar la línea de ataque. Si hacemos una aproximación a los clásicos, Sun Tzu en el arte de la guerra decía: los espeltos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra. Los espeltos en maniobras de ataque se esconden en las más elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total. Señor, estamos en Holanda. Como no reinterprete usted la teoría de placas, aquí no va a haber una montaña en siglos. Ah, montañas. Claro, maldita sea, Grumete. Póngame algún programa de Istocast, con grandes victorias militares. ¡Istocast! Porque quién sabe cuándo necesitarás conquistar Holanda. Volvemos de este merecido descanso, por supuesto. No podía ser de otra manera. Y entramos con la batalla. Así que, bueno, vamos a ver. Para entrar con la batalla tenemos que... Bueno, pues lo primero es hablar un poco del plan inicial. Hacer un recordatorio de lo que estaba inicialmente planeado por los aliados. Y luego ya nos metemos en cómo ya se hace el plan sobre el terreno. Pero antes de nada, lo primero es que, bueno, pues tenemos que hablar del mapa, del famoso mapa que siempre aportamos en los Istocast, siempre que es necesario, pues para que nos situemos, ¿no? Entonces, bueno, pues el mapa lo podéis encontrar en istocast.com/mapa-som o some con doble M. istocast.com/mapa-some o som, como prefiráis, con dos M's, ¿eh? Y bueno, pues ahí lo podéis encontrar y os recomendamos que si podéis tenerlo visible, pues para cuando hablemos de la batalla, pues va a ser mucho mejor para que lo entendáis. Bueno, pues recordaros, el plan inicial es hacer pues un ataque conjunto entre las fuerzas inglesas y las francesas. Lo que pasa es que después del ataque de Verdún, ese plan pues se va... no es que se vaya al olvido, pero el protagonismo que iba a tener Francia pues lo va a perder. Y entonces al que le va a tocar toda la responsabilidad de ese ataque... que iban a hacer, pues le va a tocar es al ejército expedicionario británico. Así que, bueno, pues aquí tenemos a Haig, pues que le va a tocar bailar él solito con los alemanes en ese punto. Bueno, aquí ya cuando se quiere establecer el plan, ya sobre el terreno bien, hay una primera discrepancia, porque claro, ¿qué es lo que hay que hacer? Aquí Rawlinson tiene una forma de ver las cosas y creo que tiene una pequeña teoría, ¿verdad, Tony? Y discrepa con Haig, que tiene una visión completamente diferente. Sí, así es. A ver, Haig partía aún de la idea del plan conjunto con los franceses, de esa operación con 40 divisiones francesas y 25 británicas. Y su idea es conseguir romper el frente alemán. O sea, en una primera fase... su idea era romper las líneas alemanas entre Maricourt y Serre. Posteriormente, en la segunda fase, tomar los altos de Bapaume y Guinchy, mientras los franceses tomaban el de Sailly y Rancourt. Y en un tercer momento, en la tercera fase, las fuerzas británicas virarían hacia la izquierda para golpear el frente alemán hasta prácticamente a ras, consiguiendo alargar la brecha generada. Claro, el plan este de rotura de frente era muy ambicioso y realmente poco acorde con los medios disponibles. Y Rawlinson, que por visto tenía más conciencia de la limitación de los medios británicos, lo resumía su idea en una frase: morder y agarrar. O sea, su idea era conseguir romper las líneas alemanas, tomar las posiciones fortificadas en la zona de Bapaume y así, que eran más ventajosas para ellos, porque, o sea, el campo de batalla ahí en el Somme, las posiciones que atacan los británicos están a lo alto. O sea, los alemanes dominan las alturas, contemplan todas las líneas británicas y pueden observar todo el terreno británico, mientras que los británicos solo ven a lo alto fortificaciones alemanas ahí en la altura, que ellos posteriormente han de tomar. Y si ellos dominan estas alturas, si los británicos las dominan, pues ya tendría una ventaja respecto a los alemanes, que posteriormente tendrían que contraatacar para tomarlas y generando una batalla de desgaste que interesaría más a los británicos, porque en este plan de Rawlinson los británicos dominan las alturas y estará una posición defensiva excelente que los alemanes tendrán que tomar y desgastándose tropas suyas por el camino. O sea, que básicamente es tomar las posiciones que están, vamos a ver, que los alemanes están dominando una de las orillas y claro, está la pendiente está tendida hacia los británicos, con lo cual les están dominando los alemanes a los británicos. Entonces, el plan de Rawlinson es tomar esas posiciones que son buenas, que están en las alturas, y tener esa ventaja, quitarle esa ventaja a los alemanes y obligar a los alemanes a que se tengan que desgastar para conseguirlas. Aguantar ahí, no intentar avanzar y hacer la brecha esa que decía Haig, ¿no? Sí, yo tenía aquí una frase que Sir Basil Liddell-Hart cita a un autor británico, Masfield, en un libro de la vieja línea de frente, que dice que prácticamente en cada parte de nuestro viejo frente nuestros hombres tenían que atacar cuesta arriba. El enemigo tenía los puestos de observación, con las buenas vistas sobre Francia y el sentido, bueno, y la sensación de dominio. Nuestros hombres estaban abajo, sin visión de ningún tipo, sino la de fortificación tras fortificación alemana, justo allí arriba, las cuales se iban reforzando diariamente. Claro, esto nos hace un poco la idea de la posición dominante alemana, de los alemanes tenían el alto, y siempre, pues históricamente, en la defensa el alto es una ventaja. Altura, perdón. Sí, sí, vamos, no cabe duda. De hecho, es que esas alturas encima les había permitido a los alemanes, vamos, ese esfuerzo que habían hecho, después hablaremos de él, vamos a ver, van a preparar un ataque y eso no pasa desapercibido para los alemanes, que están en una posición de privilegio y ven aquello que podría parecer una planicie si busquéis las fotos y tal, pero en realidad es una cuesta tendida y ven perfectamente todo lo que están haciendo los ingleses, o sea, los británicos. Tony, bueno, David, venga. Bueno, nada, no, simplemente aportar un poco a lo que habéis comentado de la posesión de las alturas. Y es que cuando en el frente occidental tomaron ambos ejércitos, los aliados y los alemanes, las posiciones, los alemanes las tomaron pensando muy inteligentemente, tomaron estas alturas, se pusieron en posiciones mucho más estratégicas y elaboraron líneas de trincheras mucho más, digamos, mucho mejor construidas que los aliados. O sea, en la zona del Somme, por ejemplo, nos encontramos con una zona caliza, digamos que es un valle fluvial, con zonas calizas, que la roca caliza es muy fácil de tallar, y tenemos refugios de hasta 12 metros de profundidad. O sea, que estamos viendo que además de elegir una buena zona, la habían fortificado muy, muy bien. Y bueno, esto es muy común porque es que el ejército alemán lo que pretendía, que con el terreno que había ganado en Francia una vez que se había detenido su ofensiva, era, en vista a unas negociaciones futuras de paz, pues tener este terreno como rehén e intercambiarlo, pues, por otros beneficios en esas conversaciones de paz. Sin embargo, los aliados, las líneas de trincheras que tenían eran, digamos, como una posición de avanzada para un gran asalto, para un asalto contra las alemanas, como puntos de ataque sobre las trincheras alemanas. Y claro, a la hora de aguantar un sistema de trincheras o el otro, pues se veía bastante la diferencia. Y bueno, decir que, por ejemplo, en la zona del Somme nos encontramos hasta tres sistemas de trincheras alemanas en profundidad. O sea, era una zona bastante bien fortificada y había algunos puntos que incluso los alemanes llegaron a prescindir de artillería porque no la creían necesario para el apoyo de estas zonas. O sea que ya digamos que eran bastante conscientes de lo fácil que era defender esta zona. Uh-huh. Además tuvieron tiempo para prepararse viendo lo que se iba viniendo. Y creo que en algún histocast hablamos de eso, de esas tres zonas en profundidad y que incluso se... como que se vinieron un poco para atrás para cuando estaban bombardeando la primera línea. O sea, se replegaron un poquito viendo lo que se iba a venir. Luego hablaremos de los bombardeos. Tony, tú querías hablar de eso. Sí, cuando comentabas de que los alemanes tenían una perfecta visión de la de los preparativos de la ofensiva británica, es que de buena parte del tiempo antes de que este sector lo tuvieran los británicos, eso estaba en manos de los franceses. Y por lo visto los franceses prácticamente podían entrenar y marchar en orden cerrado por allí, pues, sin que los alemanes los molestaran. Había una especie de vive y deja vivir. Y eso con los británicos cambió, se fue viendo que iban acumulándose recursos para lo que tenía pinta de ser una posible ofensiva. Y hasta en algún momento se barajó lo que decíamos, un ataque preventivo, pero faltaban medios. Y también por lo visto Falkenhayn decía que las preparaciones británicas es que eran demasiado evidentes. O sea, si fueras a atacar, la forma de preparar los ataques entonces, no, la sutileza no estaba muy desarrollada. Con lo cual, preparar la artillería daban la luz del día, daban todos los indicios, y había un punto que hasta los alemanes pensaban que no fuera una trampa, que realmente el ataque fuera ir por otra parte más idónea para los intereses británicos. Sí, que fuera demasiado evidente, demasiado industrial, ¿no? Una cosa así. Es que tiempos, ¿eh? En fin. Bueno, pues chicos, si queréis nos metemos en el plan general, ¿vale? Que el plan pues va a seguir, pues como es tan evidente, pues va a seguir bastante, por lo menos en la primera fase, va a seguir bastante ese orden, así que quedaos con lo que vamos a contar. Bueno, pues el plan general tenía dos fases. Si me corriges, Tony, si me equivoco. Bueno, la primera fase, como ha dicho Tony, por supuesto, Haig, que era el superior, que era el que estaba al mando de la FEB, es decir, de la Fuerza Expedicionaria Británica, pues era que mandaba, así que Haig pues predominó respecto a Rawlinson, ¿no? Obviamente. Así que, bueno, pues se basó en el plan de Haig. Y, bueno, pues había dos fases. La primera fase iba a consistir en un bombardeo artillero durante 5 días, aunque realmente fueron 8. Algunos dicen 5, pero en realidad fueron 8. Lo que pasa es que 5 días fueron los más fuertes, David. Sí, bueno, realmente el bombardeo estaba previsto para solo 3 días. Pero las malas condiciones meteorológicas, cuando se puso la fecha de ataque, pues hicieron que este bombardeo se alargara pues otros 2 días más, lo que fue el bombardeo más intenso, esos 5 días que comentabas. Y claro, esto generó que la munición reservada para esos 3 días se tuviera que alargar durante 5. Y con lo cual, pues, no sé, una escasez, digamos, al final de ese tiempo de munición. O sea, es decir, no se concentró la munición a lo mejor debidamente. Y luego también a los objetivos que se dirigía, porque en un principio se ataca la primera línea, pero también había varios objetivos, entonces hay como un esquema, una regleta de horas y de objetivos, y en cada momento, pues digamos que se bombardea uno de ellos, y esto, digamos que siguiendo un horario bastante rígido, o sea, eso durante 5 días. Y claro, digamos que el bombardeo de todo el frente es obvio, pero es bastante disperso. Bueno, esto no sé si os acordáis que lo vimos un poco en Verdún, que en vez de concentrar el fuego en ciertos puntos, pues se intentó, digamos, pues regar, ¿no?, de proyectiles el territorio. Bueno, decir que se van a emplear 1,5 millones de proyectiles, o sea, que si es una locura, o sea, en esos 8 días, incluso se, bueno, después hablaré de cuántos estaban preparados, pero vamos, 1,5 millones de proyectiles en un bombardeo de 8 días, o sea, es tremendo, tremendo. Y además se van a preparar 10 minas, ¿eh? 10 minas para destrozar el sistema de trincheras que tengan las posiciones de los alemanes. Para eso pues se van a emplear, creo que eran mineros galeses y tal. Bueno, pues también después de esa preparación, pues lo que se va a hacer, se van a tomar las antiguas posiciones alemanas, que tras, por supuesto, el devastador bombardeo, pues es que no tiene que haber quedado nada, ¿no? Entonces, pues prácticamente lo que tienen que hacer los soldados, esos cientos de miles de, bueno, en ese caso eran decenas de miles de soldados ingleses, pues simplemente van a tener que ir allí a esas posiciones tranquilamente y tomarlas. Y para asegurar todavía más la situación, pues se le va a pedir al... creo que es el tercer ejército... sí, ¿no, Tony? El tercer ejército que está al mando de Allenby, que está al norte del cuarto ejército, que es el que nos ocupa, el cuarto ejército es el que nos ocupa, pues el tercer ejército se va a encargar de hacer un ataque de distracción en el norte a la ciudad de Goncourt. Y bueno, con eso ya, pues es que la victoria tendría que estar asegurada. Y bueno, pues ya la segunda fase sería atacar la segunda y tercera posición alemana y ya pues completaría pues, prácticamente, pues eso, como ha explicado Tony antes, completaría el plan de Haig. No sé, ahora pues si te parece, es que me estaba comentando aquí Tony de manera offline, que podría hablar de las fuerzas que se van a emplear. Entonces yo creo que este es el momento, porque si vamos a hablar del esfuerzo logístico tan titánico que van a hacer los ingleses, pues hombre, pues yo creo que es el momento, porque entre los proyectiles y tal, pues también estarán los hombres que movilizan, ¿no? Sí, en este caso, como comentabas tú, Goyo, habían dos divisiones del tercer ejército que iban a atacar a Goncourt, pero el grueso de la acción lo llevaba el cuarto ejército de Rawlinson, de 18 divisiones, de las cuales 11 se destinarían al ataque en sí, con 5 a modo de reserva táctica, una reserva próxima, que estarían disponibles para la primera eventualidad, y las otras dos divisiones quedarían junto a una división de caballería en una especie de reserva más estratégica. Para poder explotar cualquier brecha, se contaba con dos divisiones de caballería bajo el general Hubert Gough, con un cuerpo de dos divisiones para prestar apoyo una vez rompieran las líneas. Y a nivel de artillería, tenemos los británicos pusieron en la zona unos 1.537 cañones, de los cuales, como artillería pesada en sí, podríamos considerar 467. Lo que pasa es que el problema es que en vez de concentrar las bocas de fuego en una especie en espacios determinados y mirar de causar un fuego demoledor, se dispersaron a lo largo del frente, de forma que no estaban concentradas. Además que las piezas de artillería pesada eran muy pocas respecto, si lo comparamos con la parte del ataque francés, que la zona francesa, pese a ser pequeña, tiene 900 cañones de artillería pesada. O sea, los franceses llegan con los deberes de Verdún bien hechos. Y eso que los ingleses alardean de que tienen artillería cada 15 metros. Es decir, una pieza de artillería cada 15 metros. Van alardeando eso. Pero los franceses todavía habían logrado un éxito logístico mayor. Puedes continuar, Tony. No, básicamente estas son las fuerzas. Podríamos decir que estas son las piezas que están allí sobre el terreno. Y como tú comentabas, ya te digo, o sea, la idea era que el bombardeo de artillería fuera tan devastador pues que no quedara nada vivo por allí. Y recordemos que tienen preparados 3 millones de proyectiles. Una cosa impresionante. Bueno, la verdad es que ya está todo preparado. Contemos con Tony, ¿tú querías comentar algo? Sí, con lo de los millones de proyectiles tenía bastante mérito porque, claro, Gran Bretaña, como todos los países que entraron en guerra, contaban que iba a ser una guerra corta y prácticamente al principio de la guerra se pulieron todos los arsenales disponibles. Se requirió de un gran esfuerzo industrial de mano de obra poderlo reponer. Es la crisis de la escasez de artillería que la vivieron prácticamente todos los contendientes. Bueno, y veremos después otra crisis que va a tener bastante influencia en esta batalla. Bueno, pues tenemos esos 8 días de bombardeos. Y bueno, con esos 8 días de bombardeos... ¿Tú querías decir algo, David? ¿O Tony? Bueno, el bombardeo empieza el 24. En principio el plan era que durara hasta el 29. Pero claro, el 29 llueve, hace mal tiempo, lo que obliga a posponerlo hasta el día 1. Y claro, no olvidemos que esto... el plan era atacar el 29, los soldados están en las trincheras de primera línea el 29 y hombre, volverlos a enviar a casa de nuevo y para que tenga que volver al cabo de prácticamente uno o dos días, se juzgaba que era mucho mucho tute y al final pues hubo otro par que tuvieron que estar allí los dos días bajo la lluvia esperando que clareara y empezara ya la oportunidad de atacar. Bueno, pues llegamos al día 1 de julio. Ha habido 8 días de bombardeos brutales. Una cosa tremenda. En los últimos, bueno, el ataque estaba previsto a eso de las... tenéis los relojes preparados en hora. A eso de las 7:30 a.m. ¿Tony? Sí, solo un último apunte del tema de la artillería, que a ver, que sí, que muy bien, que un bombardeo de 7 días será muy devastador para el enemigo y así, pero bueno, esto lo comenté en el listocast de, Caporetto, un bombardeo de una semana, estás telegrafiando al alto mando alemán dónde va a ser el próximo ataque, lo cual, claro, permitía que tú pudieras poner todas las posiciones de artillería lejos del alcance de la artillería británica, pero con capacidad de poder golpear el frente por donde iba a tener lugar el ataque y esperar el momento que clareara, que empezara a aparecer la infantería británica y golpear, además de no solo mover la artillería, sino las reservas para poder contraatacar. O sea, esto veremos que sí, o sea, los bombardeos estos de una semana se hacen bastante a principio y mitad de la guerra, pero posteriormente pues se opta por el Trommelfeuer, un bombardeo rápido, muchas veces de media hora, pero con el máximo de bocas de fuego posible, combinando tanto artillería como munición de gas, que es mucho más eficiente, causa mucho más shock, y evidentemente la capacidad de reacción que tiene el enemigo ante este ataque no es la misma que si tú has estado una semana golpeándoles. Efectivamente, no puedes responder de la misma manera. Así que bueno, pues tenemos todos los relojes en hora. A las 7:30 va a ser el ataque. 7:30 a.m. recordemos, del 1 de julio de 1916. Bueno, pues los últimos 65 minutos antes de ese ataque, la artillería hace un último esfuerzo y lanza pues 224.221 proyectiles. Bueno, pues esa traca final que precede a lo que se va a venir. ¿Qué pasa? También tienen reportes, claro, los británicos van a ver, oye, qué es lo que ha pasado después del bombardeo, ¿no? A ver cómo ha ido el bombardeo. Ahora vamos a ver cómo ha quedado todo eso, porque David va a intervenir. Me gusta cómo anuncian mis intervenciones. como los ingleses o los alemanes. Sí, simplemente decir que si vemos la hora del ataque es bastante extraña. Estamos viendo que es una mañana de verano, a las 7:30 en Francia, a estas horas es totalmente de día, y normalmente un ataque se suele hacer por lógica al amanecer para que hubiera la suficiente claridad para que se pudiera ver, pero que el enemigo no te distinguiera, digamos, tan claramente, para que existiera esa neblina matutina. Lo que sí que ocurre es que parece ser que a petición de los franceses la barrera artillera cesó a las 7:30 en punto, ya cuando ya había amanecido de sobra, y era para calibrar de día los daños que habían ocurrido en la línea alemana. Y esto, pues, digamos que fue también uno de los ingredientes pues que se añadió a la gran masacre. O sea, eso de poner la hora H, la hora del ataque, bien entrada la mañana con total visibilidad. Uh-huh. Bueno, pues Tony quería apuntarte alguna cosa más. Sí, que esta última media hora de bombardeo aumenta mucho la intensidad. O sea, son los últimos minutos, se mira de aprovechar. Evidentemente, se suben las revoluciones de bombardeo, porque el hecho de haber prolongado el bombardeo 2 días más, del 29 al 30, al día 1, ha hecho que la intensidad haya bajado un poco, y estos últimos minutos pues sí que son quizá más cercanos a la idea esta de tormenta de fuego que comentábamos antes. No tan efectiva, pero sí a efectos prácticos bastante más parecida. David. Sí, bueno, y que realmente lo que se pretendía era dar ese gran apoyo al artillero a lo que era el avance británico. O sea, lo que pasa es que aquí hablamos del error de ceñirse al horario, o sea, preciso, digamos, ese horario artillero, que a las 7:30 cesaba el fuego. Al cesar el fuego a las 7:30, lo que produjo es que las tropas británicas, que tenían que asaltar en ese momento las trincheras, pues se quedaran justo sin fuego de apoyo. Esto es también, lo vamos a ir viendo a partir de todo el desarrollo de estudio de julio, como también fue uno de estos efectos que hizo que la masacre, vamos, puso la masacre en bandeja. O sea, realmente, porque lo dices que tenían que haber acompañado el avance al menos una parte. Exactamente, vamos a ver, aquí lo que se hizo fue cronometrarlo todo. A las 7:30 la artillería británica dejaba de bombardear la primera línea alemana, Recordemos que era una línea bastante fortificada, los alemanes no podían aguantar dentro de las trincheras porque les estaba cayendo la de Dios, los alemanes estaban refugiados dentro de sus, digamos, de sus búnkeres y bajo tierra, mientras los británicos se disponían a salir a las 7:30 en punto a asaltar las líneas alemanas. Y en el momento en que los británicos salen, la artillería cesa. ¿Qué fenómeno se produce aquí? La carrera al parapeto, la carrera a la trinchera. ¿Quién llega antes? ¿Los alemanes con sus ametralladoras desde sus refugios o los ingleses corriendo o andando hacia las trincheras alemanas? Bueno, ahora lo vamos a ver. No hagamos spoilers. No hago spoilers. Bueno, pues ahí los tenemos. Hemos visto ese bombardeo previo, brutal, y vemos que está cronometrado. Vemos que hay una serie de factores aquí que llaman la atención. Bueno, pues se han mirado cuál es el resultado de los bombardeos previos durante esos 8 días. Claro, los británicos no son tontos y van a ver lo que pasa. Entonces mandan sus exploradores, ¿no? A ver qué ha pasado. Bueno, pues los británicos habían lanzado más proyectiles esos 8 días que en los primeros 12 meses de guerra, ¿no? Es una cosa tremenda. Pero ven que las posiciones están intactas. Que las alambradas que están intactas. ¿Cómo es posible? O sea, esos hombres que han mandado ahí a ver cómo está el tema, ven que el efecto pues ha sido pues prácticamente nulo. Y dicen, ¿cómo puede ser si les hemos tirado de todo? Incluso los propios británicos, en esos 8 días, los soldados británicos habían estado como compadeciéndose de los alemanes de todo lo que les había caído. Bueno, ¿cómo es posible que el efecto de los bombardeos hayan sido tan poca cosa? Bueno, pues antes hablábamos, hablamos de una crisis de artillería y vamos a ver una serie de factores. A ver, un cuarto de los proyectiles que se utilizaron se calcula que estaban defectuosos. Y esto se atribuye a que la mano de obra especializada fue empleada, o sea, fue reclutada y por lo tanto no estaba trabajando para producir esos proyectiles. Es decir, que quienes sabían producir esos proyectiles, muchos de ellos, no estaban trabajando en donde debían, estaban reclutados. Con lo cual, eso intervino. Y luego, por otro lado, 2/3 de los proyectiles que se emplearon eran de metralla. O sea, si juntas estas dos cosas, tienes que solamente un 25% de los proyectiles eran potencialmente efectivos contra las defensas alemanas. Y cuando hablo de defensas, hablo, por ejemplo, de las alambradas. Es decir, destrucción de ese tipo de defensas. Porque es que la metralla que va a hacer contra unas alambradas no va a hacer prácticamente nada. Entonces, si unes estos dos factores que reconocen los ingleses que ha habido, pues tiene que solamente un 25% de los proyectiles eran potencialmente efectivos. Y digo potencialmente efectivos es porque tienen que caer en el lugar apropiado para que destruya esas defensas. Y antes hemos hablado que se dispersó mucho el fuego. Es decir, que no se concentró exclusivamente en esa primera línea, con lo cual, de ese 25%, vete a saber cuántos estaban dirigidos para ver si podían hacer daño a esas defensas. Bueno, como veis, es una situación bastante desalentadora. Esta información fue recibida, por supuesto, por Rawlinson, por Haig, y fue poco menos que ignorada. Porque claro, ¿qué iban a hacer? Se iban a echar atrás en ese momento. Iban a echar atrás toda esa ofensiva que llevaban tanto tiempo preparando. Esto aquí viene el dilema moral. Esa es la huida hacia adelante. ¿Se pueden equivocar la alta oficialidad inglesa? No sé. Ahí dejo esa pregunta, ¿no? ¿Se puede equivocar? ¿Son infalibles? Bueno, pues vamos a ver que todo eso va a costar miles de vidas. No sé si queréis añadir algo. Si no, sigo adelante. Bueno, pues ¿os acordáis que había 10 minas preparadas? Bueno, pues en el momento, o sea, minutos antes, aunque realmente se habían planeado que se explotaran 2 minutos antes las minas, de las 7:30, Tenían que explotar a las 7 y 28. Bueno, pues se hacen explotar esas 10 minas. Tres de ellas tienen 20 toneladas de explosivo. Un oyente nuestro, Imanol La Puerta Huguet, ha visitado recientemente el campo de batalla. Y bueno, si queréis ver las fotos, tiene una foto de un cráter, del cráter Lochnagar. Creo que hay unos cuantos más que se pueden visitar. Y este cráter en concreto tiene 30 metros de profundidad y 90 metros de diámetro. Bueno, haceros a la idea, o sea, casi un campo de fútbol, es impresionante. Creo que hay campos de fútbol que tienen esas medidas reglamentarias, es una locura. Y si queréis ver esas fotos, pues os digo la cuenta de Twitter, @ImanolLaPuerta, ¿vale? @ImanolLaPuerta. Las fotos son impresionantes, pero vamos, que en internet es que lo vais a ver, es una cosa alucinante. Bueno, hay otro cráter, para que os hagáis la idea, más pequeño, en la Boisel, que tiene 17 metros de profundidad y 67 de ancho. O sea que también es una cosa interesante. O sea, haceros la idea de que lo que había ahí quedó volatilizado. Hay fotos, o sea, podéis ver el momento de la explosión, etc. David. Sí, que la mina que está en la Boisel, creo que además fue bastante polémica porque no sé a quién se le ocurrió que querían instalarla algo antes de, digamos, de la hora oficial y que fuera ocupada por tropas británicas. Pero claro, alguien dijo, pero ¿qué me estáis contando? Vamos a meter en mitad de la noche a un grupo de un batallón británico casi en las líneas enemigas, ahí aguantando el panorama hasta el asalto total. Y hubo un momento en que sí que se retrasó, pero aún así, después de retrasarla, sí que estalló 10 minutos antes que las anteriores. También, pues uh-huh. Digamos que dando 10 minutos más de tiempo a los alemanes para preparar el asalto. Exactamente. Fue... Exactamente eso iba a contar ahora. Que estaba previsto que esas posiciones que iban a... Vamos, esas posiciones que donde se iba a volar la mina, pues fueran tomadas por soldados británicos. El tema está que encima se desincronizaron. Una de ellas, como tú dices, explotó 10 minutos antes y el resto, pues 2 minutos antes. Que incluso lo podían haber ajustado más en el tiempo, porque los soldados británicos no iban a estar justo en el momento de las 7 y media allí. No sé si me explico. Sí, bueno, claro. Y el problema de las minas es curioso, pero todavía en la actualidad existe. Y es que hace poco, así viendo noticias de esta friki de guerra y tal... parece ser que en Francia encontraron como 20 o 30 toneladas de explosivos enterradas de alguna de estas minas de la Primera Guerra Mundial, que algún lumbrera se le olvidó que la habían puesto, en su momento no estalló y ahí se quedó. Ah, qué bien, pues como tantas cosas, en fin. Bueno, o sea, es que todos esos campos... Cuidado a los agricultores franceses. No, todos esos campos de batalla son peligrosísimos. Yo creo que es trabajo de alta peligrosidad allí si eres agricultor, vamos, no me cabe duda. Bueno, pues como ha dicho David, había que tomar esas posiciones. Eso es lo que estaba planeado. Bueno, pues explotaron 10 y 2 minutos antes. Hombre, si el bombardeo artillero, esa traca final que hemos dicho, como ha dicho Tony, bueno, los 8 días no avisó. Si la traca final tampoco avisó. Si la explosión de una mina 10 minutos antes no te avisó. Y si las otras 9... no te avisaron 2 minutos antes, no sé qué te tiene que avisar. Bueno, pues que cesa la artillería, ¿no? El caso es que como el bombardeo artillero cesó a las 7 y media, eso permitió, o sea, todo esto permitió avisar, o sea, obviamente iba a haber un ataque y permitió tomar posiciones a los alemanes y defenderlas. O sea que encima estas posiciones no se tomaron y sirvieron de parapeto a los alemanes, así que imaginaos la situación. O sea, genial, ¿no? No sale ni una. Bueno, el caso es que aquí ya viene lo que es el avance de la infantería, el ataque de infantería. Las órdenes dadas. Aquí viene, vamos, la polémica. Si no hay suficiente polémica, aquí viene lo gordo. Bueno, Tony, todo tuyo. A ver, estamos hablando de reclutas del nuevo ejército británico y evidentemente esta gente no tenía el orden y el entrenamiento que podían tener los profesionales bregados del ejército regular. Y claro, hemos de imaginarnos en este campo de batalla dominado por la potencia de fuego de las ametralladoras y de la artillería pesada, un avance de batallones británicos, estamos hablando de los batallones, unidades de 1000 soldados, avanzando en grupos de 4 grupos o 8 grupos, de tropas, avanzando prácticamente hombro con hombro, presentando su fusil adelante con la bayoneta calada y avanzando a un paso lento, que no vayan a perder aquí la alineación y se nos descuadren. Y esa fue la forma en que muchas de las unidades británicas avanzaron hacia las posiciones alemanas. Pues evidentemente, después del tsunami artillero que les había caído encima a los alemanes, no iba a quedar ninguno vivo. Pero, oh, sorpresa, los que no estaban en la segunda línea alemana estaban en la tercera o habían conseguido sobrevivir. Y bueno, pues después de una semana de bombardeo y así, No vas a coger a esos británicos con flores y darles la bienvenida, sino que evidentemente preparas la ametralladora o el fusil y empezarás a dispararles. Y claro, estas formaciones con la potencia de fuego quedaron prácticamente segadas y diezmadas. O sea, hay casos, por ejemplo, del primer regimiento de Terranova, que en pocos minutos pierde 710 hombres ante Beaumont Hamel. Y como en estos casos, muchos más. O sea, es prácticamente unidades avanzando, quizá en un orden más parecido al de las tropas de Federico el Grande que no al de al orden de escaramuza típico de las de los combates de unidades del siglo XX, y encontrándose ante ellos la tempestad de acero y de plomo de la potencia de fuego alemana, que siempre ha destacado por ser efectiva. Y aparte, bueno, no solo... Dime. Sí, sí. No, precisamente eso, lo has mencionado, has dicho, se consideraba que no tenía suficiente experiencia, y aquí podríamos incluso decir quién dio la orden, ¿no? O sea, es decir, porque, vamos a ver, Rawlinson conocía a los hombres que tenía, era del nuevo ejército, ¿no? Del New Army. Entonces, ese ejército, claro, era gente que no tenía experiencia, no tenía suficiente instrucción y, claro, no se podía mover como debían moverse. Entonces, como se consideró que los alemanes ya tenían que haber estado volatilizados por el ataque los bombardeos de artillería, pues claro que, bueno, con que no se desorganicen la soldadesca es suficiente y pueden marchar hacia las posiciones alemanas. Eso es lo que pensaron. Es alucinante. Pero claro, aquí siempre se atribuye a Rawlinson. Tú lo que tienes de información es que se atribuye a Rawlinson, ¿no? Bueno, podríamos compartir la responsabilidad tanto por parte de Rawlinson como por parte de los diferentes comandantes de los diferentes cuerpos de ejército que estuvieron luchando en esa batalla. O sea... defendiendo quizá un poco a Haig. Haig en su momento ya dijo que después del bombardeo se enviaran tropas de exploradores para mirar de reconocer el terreno y ver si iba a ser adecuado para el ataque. Pero por lo visto, por lo que se comenta, los diferentes comandantes del cuerpo de ejército votaron en contra de esta iniciativa. ¿David? Además tenías, perdón, antes de David tenías apuntado por aquí que hasta estaba marcado un paso de 90 metros por minuto. Y si esto ya era complicado, pues no olvidemos que para poder preparar la posición nueva tomada por parte de los británicos no habían carreteras. El material que se tenía que llevar a estas nuevas posiciones defensivas que iban a ocupar los británicos, que las iban a tomar los alemanes, lo tenían que llevar los soldados. Y por lo que veo aquí, yo había encontrado una cifra en inglés, 66 libras, pero veo que tú tenías aquí 32 kilos de soldado por soldado de impedimenta. Sí, pero bueno, vi que yo venía... Si quieres, yo había apuntado aquí que había encontrado el dato, eran 200, se calcula que unas 200 balas, granadas, una pala, comida y agua para 2 días y, bueno, por supuesto más cosas, pero bueno, o sea, que iban como los soldados romanos, cargando con todo, como si no hubiera ametralladoras. Claro, como si no hubiera ametralladoras, así. Bueno, Tony, te he interrumpido. La verdad es que la situación el 1 de julio a las 7 y media es que era, o sea, todos los ingredientes para una tragedia brutal. O sea, tenemos a los ingleses saliendo en orden, como bien ha explicado Tony, cerrado, de marcha, cargados, o sea, cargados a tope, contra las líneas alemanas. Y a las 7:30 justo cesa el bombardeo artillero, se quedan sin apoyo artillero. Los alemanes saben que la artillería ha cesado, la escuchan que está bombardeando otros puntos de la segunda línea y por eso salen con todo. Digamos, todo el previo que había habido, todos los avisos, todos esos 5 días de bombardeo previo, habían alertado y muchas de las baterías alemanas habían estado escondidas y silenciadas. Por tanto, las baterías aliadas nunca las encontraron. Y es esto, pues eso, que en ese momento esas baterías también abren fuego. Y aquí empieza, pues eso, lo que contamos, la carrera al parapeto, ¿eh? Vemos los soldados ingleses en línea, este nuevo ejército de reclutas, dirigiéndose a las líneas alemanas, mientras alemanes corren frenéticamente de sus refugios a instalar sus ametralladoras y a batirla. En casi toda la línea de ataque, los británicos perdieron esta carrera por llegar a la trinchera enemiga. Uh-huh. Pero sí que hubo algunas divisiones que consiguieron sus objetivos. Y es que estas divisiones, por ejemplo, la 36 División Ulster, lo que hicieron fue por motu propio, o sea, por iniciativa propia, o algunas divisiones, sobre todo francesas, por su experiencia en Verdún, o algunas divisiones en el situadas al sur de la línea británica, y es que introdujeron batallones en la tierra de nadie antes del ataque. Entonces estos batallones se encontraron mucho más cerca de los objetivos alemanes, en las trinchas alemanas, que los propios alemanes, y pudieron conquistarlas y realizar este avance. Sin embargo, uh-huh, la mayoría de las unidades, al ser novatas, al no tener, digamos, esta experiencia tanto en oficiales como en reclutas, pues no elaboraron estas tácticas y, claro, digamos que hicieron todo el camino en la tierra de nadie al descubierto. Incluso los alemanes se sorprendían de que no se intentaran no cubrirse con nada, y simplemente se dirigían, pues eso, contra las ametralladoras, pues con la fe ciega de que realmente pues habían sido destruidas, cuando aquello no fue, y es que aquello... Y estamos hablando del 1 de julio, pero es que creo que al mediodía del 1 de julio estaba ya casi todo el pescado vendido. O sea, hubo un momento luego decimos el dato, no hagamos spoiler. No, spoiler, pero vamos, que la verdad es que fue tremendo. O sea, fue dirigirse contra su propia muerte y con toda la fe, o sea, lanzarse a un objetivo que era imposible que conquistaran. Yo aquí el otro día estuve pensando y se lo comenté a Tony y dije, vaya, Tony, mira, yo es que aquí hay una cosa que no me cuadra. Casi siempre se acusa a Rawlinson, y que no le voy a quitar su culpa, ¿eh? Ojo. Siempre se le acusa a Rawlinson de la decisión de que el ejército del cuarto ejército fuera andando a... marchando hacia las posiciones enemigas. Pero claro, luego ves que en el tercer ejército se ha tomado la misma decisión, y Allenby no era muy partidario de todo esto. Quiere decir que Rawlinson, que era el que estaba al mando del cuarto ejército, no puede mandarle órdenes al del tercer ejército, a un homólogo del tercer ejército. Tiene que pasar por Haig, y es Haig el que tiene que ordenar a Allenby que se marche de esa manera también. Entonces, a mí, por fuerza, la lógica me dice que Haig es el que da la... O sea, aunque la idea no haya sido suya, él acepta esa idea y la ordena. Es decir, que tiene también responsabilidad. Tony. Sí, iba a decir que hablabas de Allenby. Allenby, todos de pie. Hablamos del conquistador de Jerusalén. ¿Así? Pues... el amigo, pues, de Lorenz de Arabia. Sí. Él mismo. Pues eso, que es que a mí siempre se acusa a Rawlinson, pero la lógica me dice que es que no puede ser. Rawlinson está al mando del cuarto ejército, no está al mando de la FEB, que, o sea, no es el superior de Allenby, con lo cual no puede ordenarle, aunque la idea sea de Rawlinson, no puede ordenarle al tercer ejército que marche andando. Entonces, por fuerza tiene que ser Haig el que dé la orden, aunque la idea haya sido de otro, ¿eh? Así que bueno, pues aquí estamos con esas órdenes, que ya hemos adelantado alguna cosa que va a suceder, ¿no? ya he visto que pintaba mal y se va a poner muchísimo peor. A las 7:30 AM, cesa la artillería, se oyen los pitos y a salir. Los soldados tienen que salir de las trincheras. Y al que no sale, ya sabe lo que le espera. Recibe un tiro y se acabó. Que no solamente los soviéticos lo hacían. Así que, bueno, pues aquí ya podríamos hablar del relato. Hay muchos relatos. Tú, David, tenías el de Luster, pero bueno, ya medio lo has mencionado, pero si quieres comentar algo más, pues adelante. Nah, bueno, quería comentar antes una cosa de lo que estabas hablando de tanto de Rawlinson como de Haig, de las órdenes de avanzar, digamos, en marcha, o sea, sin correr, intentar cubrirse. Y es que yo lo que pienso es que realmente no es que fuera culpa de nadie, es que el ejército británico daba para lo que daba en ese momento. O sea, era un ejército de conscriptos, prácticamente era una milicia un poco instruida, y simplemente pues avanzaron lo mejor que pudieron, o sea, entraron en orden de marcha, que es el que conocían, y se dirigieron a ocupar las trincheras alemanas que con toda la fe se pretendía que estuvieran vacías, pero claro, es que no podía hacer grandes movimientos tácticos, lo comentamos cuando hablamos de este nuevo ejército. O sea, que realmente pagó muy caro esto Gran Bretaña, digamos, esta primera experiencia con un ejército de ciudadanos, con un ejército conscripto. Uh-huh. Bueno, pues oímos los pitos, hay que salir. Tony, ¿querías hacer el relato del Ulster? Sí, tenemos la 36ª División, la División Ulster, que iba a atacar el sector que estaba en la zona concretamente de Grandcourt, que Grandcourt también tenía el nombre del Reducto Schwaben o Reducto Suabo, de Suabia, del Lander alemán. Y hay que decir que en este caso, mientras que sus compañeros más abajo de otra división, que eran también una división, bueno, una división en ese caso del New Army, que atacaban Zipbal, se encontraron con una resistencia muy encarnizada. O sea, hasta había una frase de un oficial que decía que solo soldados a prueba de balas podrían haber tomado Zipbal. Pues la división del Ulster logra tomar la posición de Grandcourt en un 1 de julio, que el 1 de julio para las tropas del Ulster era un día especial. ¿Por qué? Porque era el aniversario de la Batalla del Boyne. La Batalla del Boyne en 1690 es cuando los orangistas se imponen a los jacobitas en Irlanda. O sea, todas estas marchas que vemos nuevamente, si no recuerdo mal, por el verano, por ahí por el Ulster, de la gente allí, los orangistas marchando con sus sombreros de copa por las calles y que siempre hay disturbios en los barrios católicos, pues bueno, es un recuerdo de esa batalla. Y en esa fecha, las tropas del Ulster logran tomar el Reducto Schwaben. ¿Qué pasa? Que, claro, una cosa es tomarlo, pero otra cosa es mantenerlo. Como hemos dicho, los alemanes se les ha instruido que tan pronto una posición es tomada hay que contraatacar inmediatamente, antes que que han tomado la posición puedan hacerse fuertes allí. Y constantemente van sufriendo diferentes contraataques alemanes. Y llegan a pedir a su jefe de cuerpo, al general Morland, que envíe refuerzos para ayudarlos, para poder consolidar la posición. Lo que pasa es que el despliegue de refuerzos estaba ceñido a una agenda muy estricta, muy escrupulosa, y evidentemente no se iba a violar esta agenda para poder reforzar las tropas del Ulster, que al final del día tendrán que abandonar Grandcourt con bastante pesar. O sea, que aquello que les había costado tanto sudor y lágrimas y sangre, pues lo van a tener que abandonar, tremendo. Sí, el ataque de Zipbal, si buscáis por YouTube, hay un documental que pues se titula, que hizo la BBC, The Somme, From Defeat to Victory, de la derrota a la victoria, donde se ve uno de estos batallones del New Army atacando Zipbal, y bueno, tienes tanto la vista de los oficiales, que son todos de compañeros que normalmente se veían en la parroquia del pueblo y tal, que van sufriendo bajas, y también tienes la de los propios defensores, que eran vesfalianos, una unidad de reserva vesfaliana, que estaba defendiendo Zipbal con toda la fuerza, desde el punto de vista de un cabo de allí. Bueno, esto es de lo que salió más exitoso. Luego voy a comentar algunos más exitosos también. Pero bueno, voy a relatar pues un testimonio desde la línea alemana. Y luego hablaré también de un testimonio pues británico. Cuenta un soldado alemán que se acercaron a paso constante y tranquilo, como si no esperaran encontrar nada vivo en las trincheras de nuestro frente. Cuando la primera línea británica estuvo a menos de 100 metros, el repiqueteo de las ametralladoras y del fuego de rifle estalló a lo largo de toda la línea. Fijaos, de toda la línea. Es tremendo. Los cohetes rojos encendieron veloces hacia el cielo azul como señal para la artillería, e inmediatamente después, multitud de obuses de las baterías alemanas de la retaguardia rasgaron el aire y estallaron entre las líneas que avanzaban. Imaginaos los obuses estallando entre las líneas, una cosa tremenda. En fin. Otro continúa diciendo, fijaos cómo era el tema de los obuses y las granadas que estallaban en el aire. Dice, a lo largo de toda la línea se veían hombres que levantaban los brazos al aire y se derrumbaban inmóviles. Los malheridos se revolcaban por el suelo en agonía, gritaban pidiendo ayuda y lanzaban postreros alaridos de muerte. una cosa impresionante, o sea, para verlo. Y tengo aquí el relato de los británicos, que cuentan que, bueno, pues por supuesto hablaban de que no podían huir porque tenían a la policía de batalla detrás de ellos, ¿no? Decía, cuando llegamos a la alambrada alemana me quedé absolutamente estupefacto de verla intacta. El coronel y yo nos refugiamos detrás de una pequeña ladera, pero al poco rato el coronel se levantó un poco y se puso de rodillas para ver mejor. Y fue inmediatamente alcanzado en la frente por una única bala. O sea, como si estuviéramos hablando del soldado Ryan, impresionante. Cuando llegaron a la alambrada, fijaos, después de mucho esfuerzo de intentarla traspasar, dice, solo tres de nuestra compañía consiguieron cruzarla. Estaba el teniente, un sargento y yo. Dios, Dios, ¿dónde están los otros muchachos? Preguntó el oficial. ¿Qué te parece? Una cosa impresionante. Y esto no es lo peor que os podéis encontrar por ahí de los relatos, de los supervivientes. La verdad es que impresiona muchísimo. Y hay un libro, que después hablaremos en la bibliografía, en la cual los propios soldados alemanes tienen náuseas y ganas de vomitar por lo que estaba sucediendo ahí. Tenían que disparar a los enemigos que venían, pero claro, es que eran gente como ellos. Es tremendo, o sea, tuvo que ser alucinante, o sea, sobre todo de parte de los británicos, porque claro, estamos hablando de batallones de amigos, o sea, de gente, pues eso, que tenía en común o trabajar en la misma fábrica, ir a la misma iglesia, ir al mismo pub, y ver, pues eso, caer a tus amigos a tu alrededor, y claro, digamos que las tropas que al final llegaron a la línea alemana o tuvieron que retroceder quedaron totalmente en shock, o sea, habían perdido prácticamente, o sea, amigos allí, o sea, no había sido, además de una derrota militar, o sea, cada uno llevaba su propia derrota encima, o sea, había sido tremebundo. Uh-huh. Y fijaos la situación esa, ¿no? De tú llegas tan feliz que vas a tomar las posiciones y te das cuenta de que no, que eso no va a ser así, y ya vas viendo cómo van cayendo unos y otros. Vamos, Rodrigo leyó este libro de, pues eso, de la incompetencia militar, en el cual pues veía cómo avanzaban. Rodrigo, tú leíste ese libro y los testimonios que habla de los soldados alemanes, del horror de tener que matar a esos soldados que van pues marchando, ¿no? Al principio los alemanes pues se quedan completamente sorprendidos, porque es una cosa pues que resulta absurda totalmente. Y cuando empiezan a disparar las ametralladoras, pues se quedan tan horrorizados de la masacre que están causando, que incluso se resisten a abrir fuego contra aquellos soldados que empiezan a huir hacia sus propias líneas, que están repugnados por la masacre que están ocasionando. O sea, es una situación completamente atroz y aberrante. Bueno, pues ahí tenemos la situación. No fueron todos tan espabilados como los del regimiento Luster, que no estuvo mal, vamos. Ahí se adelantaron a la situación. Los oficiales sí que actuaron de una manera inteligente y protegiendo a los hombres, y no con el desprecio a las vidas de sus soldados. Tenemos otro caso en Gomcourt. No sé si David quiere intervenir. David. Sí, bueno, contando, como para aportar lo que comentaba Rodri, de cómo se cebaron las ametralladoras alemanas, por ejemplo, en la batalla por el bosquecillo de cerca del pueblo de Mametz, un regimiento de Devonshire perdió 159 hombres debido a una sola ametralladora, que está situada a 360 metros del punto de partida. El oficial al mando de este regimiento ya vaticinó que si esa ametralladora sobrevivía al bombardeo iba a ser un gran problema. Menudo vaticinio. Lo que pasa es que él no sobrevivió a la ametralladora. Uh-huh. Bueno, pues tremendo. ¿Os acordáis que por el norte iba a haber un ataque, pues eso, pues de distracción, ¿no? Que iba a ser llevado por el tercer ejército, por Allenby. Y bueno, ahí hay hay unos hombres, los London Scottish, que pertenecen al 57 de Londres, que desobedecen las órdenes directamente. Su oficial, el teniente Cornwell, dice, nada, tirad las mochilas, deshaceros de cualquier peso, llevar el fusil y vais a correr carrera. A la carrera vais a tomar las posiciones. y fueron de los que tuvieron realmente éxito ese día. Y por supuesto tuvieron éxito y salvaron la vida, que no es poco, eso sí que es éxito. Y bueno, ¿qué nos queda por hablar de este primer día? Después haremos balance de él, pero hay un ataque francés, ¿no, Tony? Sí, señor. Los franceses, no olvidemos que tenían un sector asignado al sur de las líneas, cerca del río Somme, por donde atacan dos divisiones del cuerpo colonial y una del 35º. Como hemos comentado antes, el bombardeo artillero francés es de mayor intensidad, o sea, cuenta con más piezas de artillería pesada y que realmente al final hacen notar su potencia de fuego. Y además resulta que en el momento del ataque, en el sector alemán, está viendo un cambio de guardia, o sea, hasta ahora había un batallón allí y estaba entrando un regimiento y estaba siendo relevado por tropas bávaras. Claro, un ataque en medio de este relevo tiene dos cosas: o enganchas el doble de defensores bien preparados y tal, o eso se convierte en un caos. Y en el caso de la zona francesa, engancha precisamente la segunda, el caos. Y o sea, los franceses consiguen avanzar, logran allí alcanzar los objetivos y es más, llegan prácticamente hasta la segunda línea defensiva alemana. Y tenían idea de seguir avanzando, pero claro, los informes que les van llegando de las bajas británicas es lo que hace que se replanteen la situación. Pero bueno, yo quería citar aquí las palabras de Sir Basil Liddell-Hart en su libro sobre la Primera Guerra Mundial, que dice: desde el punto de vista francés, el 1 de julio podía contarse como una victoria. Pero el ataque principal era el de los británicos, y ahí los alemanes podían reivindicar su éxito. Pues con solo 6 divisiones disponibles y prácticamente un regimiento manteniendo cada sector de ataque de divisiones británicas, tan solo habían entregado 1.983 prisioneros y una pequeña parte de terreno al asalto de 13 divisiones británicas. O sea, estamos hablando de 1.983 prisioneros en todo el sector británico, en toda la zona del cuarto ejército, y en cambio los franceses logran tomar 4.000, o sea, más del doble. O sea, podemos considerar realmente que la operación, no olvidemos que los franceses están fogueados, han tenido unas lecciones impecables del mejor maestro posible allí en Verdún, y han atendido a clase. Y en cambio los británicos, que podían haber ido allí de oyentes y haber aprendido sin tener que pasar por el mal trago, pues estarían a estar por otra cosa. Pues lo van a pagar, pero bien pagado. Ahora vamos a ver el balance, ¿no?, de ese día, y vamos a ver cuál es el resultado de toda esta concatenación de bueno, pues no sé cómo llamarlo ya, pero vamos, de cosas mal hechas, ¿no?, por lo menos. Bueno, vamos a ver, el resultado es el siguiente. Se calcula, porque estos son todo cálculos. Unos 57.470 bajas británicas, de las cuales son 19.240 son muertos. O sea, es una verdadera burrada. Es casi un tercio son muertos, o sea, ya no son heridos. Y atentos a este dato, porque este dato ya es que es muy revelador. Dice, bueno, ha sido un combate encarnizado. 30.000 de las bajas, de esas 57.000 y pico, 30.000 de esas bajas es en la primera hora. Y el resto son, vamos, prácticamente el resto, excepto muy pocas más, el resto son antes de las 12 del mediodía. O sea, como ha dicho antes David, es que a las 12 del mediodía estaba todo ventilado. Es que ya no había hombres para combatir, porque es que, fijaos lo que había pasado. Una situación impresionante. Como ha dicho David, es que los regimientos enteros, o sea, regimientos enteros fueron prácticamente aniquilados. David y Tony, claro. Ahora veréis por qué. Tony dijo que regimientos enteros fueron aniquilados, o sea, prácticamente aniquilados. Estábamos hablando de que, habías mencionado, Tony, que unos 700 hombres fuera, directamente, aniquilados completamente. Pero claro, con el agravante que esos regimientos están compuestos por jóvenes de esa misma zona, que David había dicho, es que es una tragedia para esa, una tragedia demográfica, y por supuesto, imaginaos, desaparecen generaciones enteras de esas zonas de Inglaterra. Es impresionante. Frente a esos 57.000 bajas británicas, tenemos 1.590 bajas francesas. O sea, fijaos, vale, que intervienen menos, pero es que la proporción es monstruosa. Y se habla de unas entre 10.000 y 12.000 bajas alemanas. Ahí no sé si podríamos contar los soldados capturados por los franceses, que eran 4.000. Pero fijaos los alemanes que pocas bajas tienen y todos los hombres que se le echaron encima. Es absolutamente impresionante. Está considerado, vamos, yo creo que con mucha diferencia, el día con más... creo que con más muertes en el ejército británico de toda la historia. Vamos, tremebundo. No sé si queréis comentar algo de este primer día, pero vamos, yo creo que sobran las palabras. Los números hablan por sí solos. Fíjate, si tuvo que ser con una Segunda Guerra Mundial unos años después, ¿eh? Fíjate que fue el día más sangriento de la historia británica, la historia militar británica. Tremendo. Es decir, no hasta entonces, es que hasta día de hoy es el día con más bajas, es que es terrible. Exactamente, y bueno, simplemente así otro dato, creo que, no sé si lo hemos dicho, que en el primer asalto inicial, o sea, digamos, la primera oleada de soldados británicos fue de 66.000. De esos 66.000, 60.000 fueron baja. O sea, 57.000, yo tengo aquí 57.000. Sí, 57.000. Y ya somos generosos, o sea, estamos hablando que solamente 7.000 de esos 60.000 resultaron ilesos. Es que es tremendo. O sea, luego sí que hubo una segunda y otra tercera, una tercera oleada, hubo tropas y tal que siguieron luchando, pero es que las bajas se produjeron en los primeros momentos, en esa primera oleada. O sea, fue tremendo. Y aunque hablamos de los muertos de ese primer día, de esos aproximadamente 20.000 muertos, luego hay que decir que el número de heridos fue tan grande que colapsó todos los hospitales de la zona británica, tuvieron que evacuar muchísimos a las islas británicas, Londres se vio desbordado de heridos, y en aquella época pues no existían los avances médicos, como por ejemplo la penicilina, y muchos de ellos que sufrieron heridas, pues digamos, al estar tanto tiempo abandonados en tierra de nadie, o en tardar tanto tiempo en ser trasladados, pues fueron falleciendo en los días posteriores. O sea, que la masacre fue tremenda. Bueno, hasta yo creo que es a la tarde cuando ya empiezan a tener tanto Rawlinson como Haig empiezan a tener informes de lo que ha pasado y, o sea, de lo que está pasando y la magnitud de lo que ha pasado y bueno, pues me imagino que no sería un buen trago. Pero si os parece que estas casi 60.000 bajas británicas en este primer día, pues ya perdieron la batalla los ingleses, pues no. La batalla va a continuar hasta, corregidme si me equivoco, pero va a continuar hasta otoño, creo que es el 18 de noviembre, esta batalla va a continuar hasta el 18 de noviembre, es decir, ya desde el 1 de julio, aunque ya hubo un bombardeo previo, pero vamos, va a durar hasta el 18 de noviembre y veremos que bueno, sí, que este día es nefasto, terrible, pero que vamos, ni mucho menos se van a quedar ahí las bajas y veremos que va a ser tremendo. Solo fue el primer día. Sí, efectivamente. Así que continúa esta situación y nos plantamos con más combates durante todo el verano de 1916. Tony quería destacar el ataque del 14 de julio, ¿no? Sí, estamos prácticamente dos semanas después de ese ataque principal y ya se plantea un nuevo ataque. Hay toda una serie de divisiones agrupadas, la novena y tercera división del 13º cuerpo a la derecha, la séptima y la 21ª del 15º a la izquierda, y apoyada por la 18ª del general Maxis. Y en este caso, los británicos han aprendido la lección y su idea es cruzar la zona de tierra de nadie ya durante la noche y bajo el apoyo de un bombardeo breve, de un bombardeo de prácticamente pocos minutos. ¿Qué tienen delante los alemanes? 6 batallones de varias divisiones, con la 7ª división en reserva, todo el grupo este del general Stein. Y la verdad es que este ataque consigue ya bastante éxito. Y hay que destacar, bueno, yo en este caso de este ataque destacaría dos puntos, que es la batalla del bosque de Delville, donde se distinguen las tropas sudafricanas. O sea, no olvidemos que el ejército británico es un ejército imperial británico. Y en este caso, pues nos encontramos las tropas sudafricanas, que en su momento parece que solo hubieran luchado en África contra el ejército de Leto Borbe, que aquí los tenemos luchando contra los alemanes en el frente de Francia. Y concretamente también hay una acción por parte de la séptima división, en que es reforzada con 2 escuadrones de caballería en su flanco, que es la primera acción de caballería montada en un campo de batalla desde 1914, que bueno, quieras que no, es un cierto espejismo en ese desierto militar. No, la verdad es que consiguieron unas ciertas ganancias. Pasa ya posteriormente, ya entraremos en ofensivas más cortas, en batallas de desgaste, en las cuales se compromete una de mis unidades favoritas del ejército imperial británico, que es el cuerpo Anzac, los australianos y neozelandeses. Y bueno, la verdad es que estos combates son batallas de desgaste puro, buscando eliminar el máximo de hombres enemigos sin tampoco preocuparse demasiado, meando minimizar las víctimas entre los propios, pero tampoco sin demasiados miramientos. Y hay una carta directamente del teniente J. Rose, que antes de morir en un ataque allí en esa zona, habla del asesinato de muchos de sus amigos por la incompetencia, la testarudez y la vanidad personal de esos a lo alto de la cadena de mando. Lo cual pues ya nos da un poco la idea del punto de vista del Tommy respecto a su mando en esas ofensivas. Bueno, tremendo. Además, en esta batalla van a intervenir por primera vez. Atención, vienen nuestros adorables y queridos carros de combate. Bueno, antes de entrar con ellos, David, tú querías intervenir, ¿no? Sí, bueno, comentar que habíamos hablado del 1 de julio, de todo lo que supuso aquello para Gran Bretaña, pero claro, Alemania también tenía que hacer su aportación de sangre. Y es que el 2 de julio, Falkenhayn dio la orden de ni un paso atrás. Y entonces se produce una dinámica durante todo el verano de ataque británico contra ataque alemán. Claro, la sangría que fue tremenda. También los británicos en este periodo también se organizaron. O sea, el cuarto ejército, que estaba totalmente masacrado, que había tenido unas bajas horribles, se puso, se colocó en el sur de la carretera entre Albert y Bapaume. Y el ejército de reserva de Gou, que hemos hablado de él, que era el que estaba destinado en un principio pues a explotar, digamos, esa ruptura que iba a hacer el cuarto ejército, pues fue situado al norte de esta vía. Y bueno, pues como bien ha comentado Tony, la batalla más destacada de este periodo fue la del 14 de julio. Y bueno, el ejército de reserva de Gou lo que intentaba en todo momento fue ataques sobre la zona de Pozier, pues para intentar recapturar Tiepal. Y en el sur, pues lo que hemos dicho, pues sí que tuvo bastantes avances hasta el bosque del Vil y sus cercanías, donde la brigada de los, bueno, la brigada sí, de los Scottish South African, la novena división, tuvo unas bajas tremebundas. De los 3.153 soldados y oficiales que la componían, perdieron 2.300. O sea, creo que aproximadamente solo salieron ilesos unos 140 soldados de ese bosque. ¡Qué locura! ¿Cómo continuaba la matanza? O sea, la escala industrial de la matanza que se estaba dando en el Somme. Fijaos, estaba hablando antes David de las posiciones y tal. Os recomiendo que miréis el mapa que os he mencionado antes. Ya sabéis, istocas.com. istocas.com/mapasom. En ese mapa, una cosa muy interesante es que se ven las tres líneas de defensa de los alemanes, por supuesto, y se ve cuál fue el avance de los británicos. Y una cosa muy interesante es que se ven cuáles eran unidades, divisiones que eran regulares, del ejército regular, y cuáles eran divisiones del nuevo ejército, y que se ve que es que el nuevo ejército estaba, o sea, que pertenecía al cuarto ejército, pues son los que se comieron la peor parte, vamos, había muy pocas regulares, ¿eh? Bueno, eso así un comentario que hago. Bueno, decía, van a aparecer nuestros adorables carros de combate, nuestros queridos tanquecitos, que van a recibir este nombre en esta batalla. Si no me equivoco, hablo de memoria, pero van a recibir este nombre. Y bueno, pues vamos a ver estos, creo que están los Mark I y los Mark V, no sé quién quiere hablar de ellos, pero vamos, tú David, yo creo que te va a encantar esto. Venga, te comento un poco. Sí, bueno, decir que después del verano, aparte de todo lo que hemos estado hablando, pues al final el ejército alemán empieza a sufrir el desgaste de estas ofensivas. Y empieza a aparecer también como el ejército británico, o sea, que ello estaba haciendo una batalla de desgaste que ambos bandos no podían permitirse. Aquí que en el bando alemán hay un cambio de comandante, lo deja Falkenhayn después de sus grandes hazañas de Somme y Verdun, y se pone al mando Ludendorff y Hindenburg, o sea, el dúo mágico de los alemanes. Digamos que las órdenes que tenían anteriormente de ni un paso atrás, de contraataque, de vender cara a cada metro de tierra perdida, pues se convierte en líneas alemanas mucho más flexibles, que permiten perder terreno que es inútil y cosas así. O sea, además, cambia un poco lo que es el aspecto de la línea alemana. Podemos verla conformada pues como pequeños reductos, agujeros de francotiradores, pues que están muy débilmente conectados, pues hacerla mucho más flexible. Y claro, los británicos empiezan a verse retrasados por ese tipo de defensa y empieza a haber una gran presión sobre Haig. Y aquí que Haig, que os acordáis que hablábamos de que era un bastante chapo de la antigua, pues dice, pues me voy a inclinar por un nuevo invento del teniente coronel Ernest Winston, que es el carro de combate. El carro de combate se llama tanque porque era un arma secreta. Y para que el enemigo, los espías enemigos, no supieran lo que están transportando al frente, se les escondía y se les ponía el nombre de tanque de agua. O sea, realmente eran los carros de combate, los Mark I, que eran en este primer modelo. Y el primer ataque con carros de combate se produjo el 15 de septiembre para intentar romper la tercera línea. O sea, ya estaban poco a poco avanzando hasta la tercera línea, en la zona de Flers. Se asignaron 49 tanques para el ataque y solo 36 pudieron llegar a los puntos de partida. Y bueno, decir que en el sector de la 41 División Británica hubo 4 tanques que sí que alcanzó la localidad de Flers, y bueno, es muy mítico porque uno de ellos se paseó por el centro de la localidad, mientras que los demás se ocupaban de anular los puntos, digamos, de ametralladoras y demás. Y bueno, decir que sí que relativamente tuvieron éxito contra lo que serán las ametralladoras enemigas y los morteros y los cañones son los puntos fuertes, porque claro, una ametralladora no puede atravesar un tanque. Y además el impacto, digamos, emocional a los alemanes fue muy fuerte, porque al no poder parar estos vehículos, pues empezaron a rendirse más a ellos. Fue bastante curioso. Pero bueno, decir que esta batalla poco a poco también se fue estabilizando y tuvo unas ganancias muy, muy pequeñas. O sea, digamos que en un frente de unos 4 kilómetros, digamos que se ganaron simplemente 2 kilómetros de profundidad, o sea, no más. O sea, poquísimo. Y bueno, este fue la primera acción con carros de combate que además fue muy criticada hacia Douglas Haig. Uh-huh. ¿Tony? Sí, contra la idea que nos podría parecer, pues bueno, todos estamos acostumbrados a la idea esta de la Blitzkrieg, de la concentración de medios acorazados en un punto y que de ese punto rompa la brecha. Pues en este caso los británicos cogieron los 49 carros que trajeron, los fueron agrupando en grupitos de 2-3 vehículos a lo largo del frente, o sea, sin hacer la concentración, pues que como veremos posteriormente ya será la marca de la casa de las divisiones panzer alemanas. Y también del carro de combate había la doctrina que el carro fuera delante y la infantería fuera detrás, de forma pues que todo el impacto de las balas de ametralladora y así se lo llevara la coraza del carro de combate y no la infantería. Lo que pasa es que esa idea no era muy popular entre los británicos. ¿Por qué? Porque los carros de combate son un blanco muy grande y acostumbraban a traer el fuego de artillería, la cual, pues bueno, a los servidores del carro de combate no les hacía solo un cling, a menos que fuera un impacto directo, les hacía un cling molesto, mientras que, claro, la infantería desprotegida, pues la metralla la destrozaba. Que no es lo mismo que diréis, joder, pero si ahora se sigue utilizando eso, sí, pero por ejemplo en combate urbano, por ejemplo, no es lo mismo. Pues simplemente el carro de combate vino bastante bien para lo que fue aplastar las alambradas, que eso sí que era un, digamos, que era un engorre con el carro de combate, aplastar las alambradas y dejar pasar a la infantería. Y bueno, lo que decía Tony, estas fueron efectivamente las críticas que se hicieron a Hay. O sea, que ¿por qué no concentró los carros de combate para utilizarlos en una ruptura? Pero es que recordemos, es la primera vez que en la historia que se utilizaban carros de combate. Y se atrevió. Y encima eran modelos experimentales, o sea... Que realmente de los que salieron muy poquitos llegaron a sus objetivos por los fallos mecánicos. O sea, las tripulaciones, por ejemplo, que van en el interior de los carros, llegaba un punto en que como llevara mucho tiempo el carro encendido, se asfixiaban dentro. Pero bueno, son, digamos que son cosas pues que son armas nuevas y cuando se experimenta con ellas, pues ocurre lo que ocurre. Tony. Sí, nos reímos siempre de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial sacando los Panther o los Tiger aún con defectos de fábrica y que se quedaban la mitad por el camino y así. Y no sé, yo veía eso y leía la historia aquí de los carros en la ofensiva del Somme y tenía la sensación de que eso yo lo había leído en algún otro sitio antes, no sé vosotros. Sí, sí, sí, es verdad. No aprendemos, bueno, no aprendemos. No, está, pero bueno, pero es que cuando uno está a la desesperada, está a la desesperada. Y yo creo que, fijaos, Haig, luego le daremos palos porque era un poco inmovilista, pero aquí el tío sí que tuvo su momento en plan de, bueno, vamos a probar esto. Pero había y no sé si fue un perdidos al río. Había mucha presión, necesitaba romper el frente como fuera. O sea, después de presentar la carta de... En un montón de casas, o sea, en 20.000 casas el primer día de su hijo ha fallecido, o sea, necesitaba un resultado, o sea, todas esas muertes, toda esa matanza tendría que tener algún sentido y recurrió a todo lo que pilló y claro, los carros de combate realmente eran un proyecto experimental, lo lógico es que se hubieran utilizado en frentes secundarios, pues para ver cómo funcionaban, para ver cómo se adaptaban al terreno, pero al utilizarse, pues vamos, al final acabaron utilizándose lo que era en ese momento la principal ofensiva del ejército británico. Tony. Claro, no olvidemos también que los británicos no se tenían que contender, bueno, no tenían el... Tenían que tratar también con los políticos y siempre había las conversaciones entre los estados mayores que, bueno, tras los alemanes, los políticos eran el peor enemigo del ejército británico. Bueno, y de muchas naciones. No hablamos de política en esto. Los políticos metidos a militares son lo mejor, hombre. No había esa frase de Clemenceau que la guerra era un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de los militares. En fin. Bueno, vamos a ver qué. Continuó los combates en el pues eso en ese verano y vamos a ver cómo se llega al otoño y las últimas ofensivas que se producen. Tony. Sí, prácticamente tenemos que esperar a 10 días después de la ofensiva del 15 de septiembre al 25 para ver otro gran ataque, que en este caso junto a tropas francesas, que consiga romper las líneas alemanas. Y en este caso, el 26 de septiembre, Clae Thiepval. O sea, estamos hablando de Thiepval, de la ciudad que el 1 de julio tenía que tomar, ahora me acuerdo ya del número, la 32ª División Británica y que son rechazados los chicos que estaban allí al sur de la División del Ulster. En primera línea, en la primera línea alemana. Sí. Y en este caso, posteriormente hay algunos ataques más hasta que prácticamente ya se decide que ya no procede a atacar más. Algunos de estos ataques, por la presión que les ponen el mando francés, que les pide que vayan atacando, y Hedge tiene que hacerles caso. Y en este caso tenía otra frase que creo que resume bastante la situación, que dice, la locura de la última fase de septiembre del 25, bueno, del 25 de septiembre adelante, era que tras haber ganado la cresta de la sierra, de las colinas, y sus puestos de observación, la ventaja fue tirada por luchar cuesta abajo hacia los valles. Por lo tanto, las tropas fueron condenadas a tener que pasar el invierno en trincheras inundadas. El fango del Somme pronto se volvió notorio. Tremendo. Ya, claro, empieza el mal tiempo. El fango. Y bueno, era el fango también de otra manera. Es un verdadero fango para los... Pues para las tropas. Directamente es un... Aquella batalla pues que parecía que se iba a ganar y van a poner a correr al ejército alemán, pues va a ser un terreno enfangado. Tremendo. David. Bueno, decir que, como estamos hablando un poco de políticos, decir que estas últimas ofensivas Hay las planificó porque iba a asistir a la conferencia interaliada de Chantilly entre el día 15 y el 16 de noviembre. Ahí necesitaba presentarse con resultados en la mano. O sea, que seguimos con los egos. Exactamente, y que esta batalla al final sí que tuvo mucho más implicaciones que lo que fue simplemente la estrategia militar. O sea, era una batalla en la que estaba implicada muchísima política de Gran Bretaña respecto a su aliada Francia y respecto a sí mismo, pues con todas las bajas que había tenido. O sea, y al final, pues Haig necesitaba resultados para justificar lo que fue su ataque en el Somme y bastantes de estos ataques. De estas batallas dentro de la campaña del Somme, pues vinieron debido a esto, a ese intento de justificación de que tenía que romper la línea por ahí, que era el lugar correcto. Y como comentaba Tony, o sea, por ejemplo, creo que fue fuera ya de lo que fue propiamente la batalla del Somme, la localidad de Serre, que fue un objetivo del 1 de julio, no fue siquiera conquistada. O sea, es que al final lo que hicieron con la línea fue una especie de gruyere. En algunos puntos sí que llegaron a la tercera línea, en otros no, y simplemente lo que dejaron es el frente bastante maltrecho. O sea, sí que hubo avances en algunos lugares, pero en lo general no hubo absolutamente ninguno. O sea, la conclusión general que ahora veremos es bastante obvia en ese aspecto. Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver, después de estas últimas ofensivas, vamos a ver qué consecuencias va a tener esta batalla. Hemos visto, como ha comentado David, pues es que no se avanza prácticamente nada, el frente queda pues prácticamente deshecho de las bajas entre unos y otros. Después hablaremos de números, pero hay una baja, digamos que como mínimo notable, ¿no? David. Y bueno, antes de nada decir que no hay cosa más democrática que las balas. O sea, en el Somme, además de morir mineros, morir agricultores, morir sobre, yo qué sé, todo tipo de tenderos, todas las clases urbanas, marineros, digamos que afectó y destrozó a todo el tejido social inglés, incluidas las clases más altas, porque entre las bajas vemos, por ejemplo, a Raymond Asquith, el hijo del primer ministro inglés. Tienes que recordar, como hemos visto, que muchísimos de toda esta clase alta británica, muy, muy apegada a lo que sería la vida militar, pues participó en esta batalla y tuvieron unas bajas tremendas. Uh-huh. Sí, sí, y la oficialidad... Vamos, caía de la misma manera que caían los soldados, ¿eh? O sea, los testimonios son todos de ese estilo. Bueno, vamos a hablar de los números, de las bajas totales de esta batalla. Así que bueno, vamos a ello. Yo, estos son los que yo tengo, pero vamos, yo me los creo de aquella manera, ¿eh? No, o sea, que vamos, con esta precisión, entiendo que sí que tendrían un número de quienes habían reclutado, pero vamos... No sé, seguramente será distinto unos y otros. Bueno, vamos a ver, por parte de los aliados, digo las bajas que tuvieron. Tuvieron 623.907 bajas. O sea, estamos hablando de más de 600.000 bajas. O sea, que no es poca cosa. Por 465.000 de los alemanes. Bueno, si queréis las especifico más, pero vamos, nos quedamos con que hubo 623.907 bajas por parte de los aliados y 465.000 de los alemanes. En total hacen 1.088.907 bajas. Es una burrada. O sea, en una batalla mueren más de 1 millón de personas. Y esto... no son las cifras más altas que he visto. Yo he visto hasta 1.200.000 bajas. Una auténtica animalada. Por parte de los aliados, decir que el Imperio Británico, de esas 623.000 bajas, pertenecen 419.654 bajas. Es decir, más de 400.000, básicamente, excepto 200.000, de esas 600 y pico mil, son del Imperio Británico. Es decir, son dos tercios son del Imperio Británico. y por parte francesa, pues 204.253 bajas. Es decir, que un tercio Francia y dos tercios Imperio Británico. Y vamos a ver cuántos son dentro del Imperio Británico, cuántos son para cada, pues para cada nacionalidad. Del Reino Unido, es decir, de las Islas Británicas, son 350.000 bajas. Es decir, que 350.000 son del Reino Unido y 70.000 son del resto de nacionalidades del Imperio Británico. Entonces ahí tenemos, por parte de Canadá, 24.029. Por parte de Australia, 23.000. Por parte de Nueva Zelanda, 7.408. Por parte de Sudáfrica, 3.000. Y por parte de Terra Nova, curioso esto, 2.000. O sea, que fijaos la situación. Reino Unido sufrió, las Islas Británicas sufrieron 350.000 bajas. Una cosa impresionante, Y ya, bueno, tendríamos que hablar de muertos, etcétera, etcétera. Y bueno, no sé si queréis opinar algo de este número, pero bueno, incluso podría hablar de la proporción respecto a los rivales, Es una cosa tremenda. Vamos a ver. Puntualizar un poco las bajas de Australia y Nueva Zelanda. O sea, que fíjate, después de la que tuvieron en Galípoli, cuando salieron de allí, le reintegran a los Anzac, como decía, bien decía Tony, en la ofensiva del Somme, y vuelven a tener unas bajas horribles. O sea, además, en acciones que eran pequeñas batallas de distracción y demás, que pues, y a pesar de su valor y de que eran tropas bastante curtidas y buenas, tienen un gran número de bajas, y esto hizo que estas tropas tuvieran muy poca fe en el alto mando británico. O sea, y la verdad es que perdieron bastante la fe en el mando, y bueno, sí que siguieron respondiendo durante la guerra, fueron tropas de élite británicas, pero fíjate el número de bajas que tuvieron. Y luego también curioso lo de Terranova. Terranova debe ser que, no estoy seguro del todo, pero debe ser que era un territorio, pues como nosotros estamos hablando, o sea, un territorio que no estaba integrado todavía en Canadá, no se hizo la Commonwealth canadiense en aquel momento, todavía eran territorios británicos distintos. Uh-huh. Y por eso las cuentan como cuerpos expedicionarios distintos. Uh-huh. Bueno, pues ahora quería hablaros del tema de la proporción de bajas alemanas respecto a sus rivales aliados, y fijaos la evolución, en el total los alemanes sufrieron un 70,3% de bajas respecto a los aliados. Esto quiere decir que si hubieran recibido el mismo número de bajas estarían en el 100%, pero como recibieron menos bajas, pues se sitúan las bajas alemanas en un 70%. O sea, un 70% respecto a las bajas que sufrieron los británicos, bueno, y franceses. Pero es que si vemos la evolución en los meses, es que en julio, fijaos este fatídico julio, los alemanes solamente sufrieron un 49,4% de bajas respecto a los aliados. Es tremendo, es decir, los aliados que sufrían el doble de bajas, es tremendo, es terrible. En agosto un 88,4%. En septiembre 78,9%, en octubre 82,3% y en noviembre 75,0%, es decir, un 75%. Es decir, no hay ningún mes en el cual los aliados causen más bajas a los alemanes que las que los alemanes les causan a ellos. Es una cosa bastante, bueno, que muestra bien a las claras cómo está el tema. Y bueno, qué deciros de, no sé si queréis hablar de algo de esto, pero bueno, ya si queréis ya entramos en las propias conclusiones, lo que supuso esta batalla. Vamos, una batalla que quedó clarísimamente, a mi modo de ver, quedó en tablas, y si tengo que decir si fue una derrota para alguien, yo creo que fue una derrota, en principio pudiera parecer que es una derrota de los aliados, porque ellos querían llevar la iniciativa y no la pudieron llevar, así de claro. Tenían que vencer en esta batalla, es su ofensiva, y no lo consiguieron. Lo que pasa es que se convirtió como en una victoria pírrica, ¿no?, de los alemanes, porque a la larga se vio que esta batalla les hizo muchísimo daño y desgastó a Alemania de una manera considerable. No sé, aquí ya vosotros hablad lo que queráis y concluid. Vamos a sacar vuestras conclusiones de esta batalla. Yo personalmente fue una oportunidad perdida para los británicos. O sea, imaginemos esta cantidad de bajas que sufrió que se hubieran empleado en algún otro frente, en algún otro combate. O sea, es que estos ratios de heridos, de muertos del primer día, podrían haber sido tropas perfectamente que se pudieran haber empleado en operaciones posteriores, en Arras, en Messines o en Paskendale. Y en cambio se perdieron en ese momento. Y sí que realmente para los alemanes, pues posteriormente esta victoria se convirtió en una posición defensiva que se vieron obligados a defender y a dedicarle medios. Pero bueno, aún pudieron soportar los alemanes y poder llevar operaciones en otros frentes como en Caporetto y las últimas ofensivas, la de la operación Michal y el Kaiserschlacht. David. Bueno, yo voy a enfocarlo desde un punto de vista más positivo, y es que después de la pifia de lo que fue el primer ataque, sí que los británicos pusieron bastante empeño en lo que fue una evolución en el modo de luchar. O sea, ya los asaltos frontales los fueron dejando de lado y empezaron también a basarse en pequeños grupos de asalto y demás. O sea que, digamos que todo esto que fue la masacre impactó tanto que realmente sí que hubo una evolución militar, pues a la par que ocurrió con los alemanes y con los franceses, y más o menos pues empezaron a ponerse un poco en ese trayecto, y al final el ejército británico pues acabó siendo prácticamente el mejor ejército de la Primera Guerra Mundial, tanto por medios de los que disponía como por soldados entrenados y con una moral inquebrantable, pero le costó después de la de Somme. O sea que digamos que el Somme fue un bofetón en la cara al Imperio Británico, pero del que sí que se supo reponer. Y respecto a Alemania, bueno, cuando hablabas de los ratios, vemos cómo los alemanes en verano sufrieron unas pérdidas brutales, ya por esta política de Falkenhayn de ni un paso atrás, y empiezan a contraatacar a los británicos, y entonces, claro, las bajas comienzan a igualarse. Entonces, si los alemanes hubieran tenido, digamos, una doctrina de batalla mucho más flexible, cediendo el terreno que no les importa, construyendo pues líneas más preparadas, aunque sea cediendo pues algunos kilómetros de profundidad y demás, sí que hubieran logrado una victoria, o por lo menos haber frenado al ejército británico con un coste muy muy inferior, y pues, posteriormente pues tener a todos estos soldados frescos, pues una vez que hubiera, digamos, cuando ya en el año 17 Rusia dejó la guerra, haberse utilizado en ofensiva sobre Francia pues con mucho más éxito de las que tuvieron. Pero bueno, esto es todo ficción. Y como resultado, pues lo que comentabas, o sea, al final fue una batalla de desgaste que el único valor estratégico para mí que tuvo es que frenó la de Verdún, que estaba desangrando Francia. Y bueno, al final, pues aunque Francia quedó desangrada, Gran Bretaña quedó muy tocada, ya fue en el año 17, pues entre la crisis alimentaria de Alemania, los amotinamientos en el ejército francés, cuando ya sí que, digamos, los británicos cogieron un poco más las manijas de la guerra. Y con sus ataques a través de Flandes, pues intentaron hacer un poco más de daño a los alemanes, pero tampoco tuvieron el éxito que debieron. Pero bueno, eso ya es otra historia. Uh-huh. Rodri, ¿tú quieres añadir algo? No, yo decir solamente que estoy más de acuerdo con Tony que con David. Es verdad que los ingleses pues mejoran sus estrategias, pero realmente cabe preguntarse si era necesario tan tremendo sacrificio, ¿no? Para darse cuenta de algo que en principio tendría que haber sido tan obvio, ¿no? Como es que él no puedes ir marchando en formación contra el enemigo, por más que hayas bombardeado las posiciones, ¿no? Tony. A ver, respecto a lo que dice David, sigue el ejército británico, incrementa su protagonismo, pero a ver, no restemos méritos al ejército francés. O sea, posteriormente gran parte de las operaciones contarán con un apoyo francés más que firme, tanto por las tropas de la metrópoli como por las tropas coloniales. Y lo de mejor ejército de la Primera Guerra Mundial, a ver, yo, aparte de discutirlo, pues sí, puedo conceder que hay unidades muy buenas, como pueden ser las tropas canadienses al mando de Arthur Currie, Lanzac y así, pero a ver, en combate contra una unidad alemana media, o sea, no hablo de tropas de asalto o unidades de élite, sino con una unidad media, yo creo que estarían bastante a la par, mi opinión. ¡Ping! Ya tengo las palomitas, pegaos. No, era totalmente una afirmación para crear polémica, pero vamos. Que vaya, no me lo esperaba. Sí, hombre. Esto ha sido muy Javier Beramendi, ¿eh? Sí. A quien enviamos un saludo. pero exactamente, sí, pero vamos, que yo creo que sí que en estas fases de la guerra no tanto, pero ya desde de los grandes motines del ejército francés y con el ejército alemán hecho unos zorros, que recordemos que el ejército alemán como perdió la Primera Guerra Mundial Alemania, con una rebelión tremenda en la retaguardia y el ejército prácticamente deshaciéndose. Yo creo que el ejército británico fue el que llegó más entero al final de la guerra, pero sin desmerecer a ningún otro, ojo. No, el ejército alemán, tras transportar a Lenin a las líneas rusas y causar la revolución rusa, pues que cayera dentro de una especie de revolución socialista, de una gran situación de violencia en la red, bueno, cierta revolución en la retaguardia, no deja de tener su cierta ironía. Eso sí que es una bomba atómica, tío. ¿Cómo era? Mandaron tren. Stephen Zweig, ¿no? Dice, Lenin fue la bala más mortífera de la Primera Guerra Mundial. Sin duda, vamos, no cabe duda. La verdad es que eso fue una genialidad táctica, ¿eh? O sea, tremendo. Ni un Berta. Es tremendo. Bueno, tenemos aquí... un personaje, lo mencionamos al principio del programa, pues... que participó y que yo creo que es conocido por todos vosotros, J.R.R. Tolkien, y bueno, no sé si alguno quiere comentarlo, vamos, de su participación en esta batalla. Por lo visto, Tolkien, esto era una unidad de señales, de comunicaciones de ahí en la zona, en el 11.º batallón señaleros de Signal. Y a ver, remitiendo como siempre mis cuñas publicitarias a podcast, a compañeros, pues remito al programa que les dedicó un podcast amigo como Diógenes Digitales. Bueno, de hecho le dedicó dos programas. Sí, señor. Sí, señor. Pues Tolkien estuvo en el SOM, estuvo haciendo trabajos de comunicación, si no recuerdo mal, por la zona de Zimbal y del reducto Schwaben. Y estará luchando por allí pues prácticamente hasta que sufra fiebre de trinchera y tenga que ser evacuado. Claro, hemos visto la zona de allí, hemos visto los horrores de la Primera Guerra Mundial. Esto evidentemente pues queda en tu psique y quizá mientras otros escritores pues ves la Ernst Jünger en su biografía Torno y Tempestades de Acero, toma una visión cruda pero también glorificando, pues Tolkien queda con la idea de quedarse quizá con la vertiente positiva, con la camaradería entre compañeros allí en el frente, y que la lucha, pues pese a lo brutal, a lo dura que es y así, es por una causa noble, y porque bueno, esta causa noble puede ocultar todo el resto de malas cosas que llevan los combates. Y el que haya leído El Señor de los Anillos... tiene mucho de eso, David. Sí, digo que yo hago como Tolkien, habiendo vivido de pequeño en la Sudáfrica de los Boers, del Imperio Británico, de los Zulúes y demás, y luego tragarme la batalla del Somme, también me sale el Señor de los Anillos, O sea, tienes toda la inspiración. Sí, bueno, y vamos a ver, aquí hablamos de que, imaginaos que Tolkien muere allí, ¿no? En el Somme, no hubiéramos tenido el Señor de los Anillos. ¿Y cuántos Señores de los Anillos o otro tipo de obras se perdieron entre esos hombres que murieron allí? ¿Quién sabe? Nada, la evolución es convergente. Seguro que la escribía otro. Te voy a responder con una novela historia alternativa de un escritor que se llama Norman Spat. Ahora no me acuerdo el título, pero resulta que un inmigrante austríaco va a parar al de los años 20 y empieza a escribir novelas pulp sobre una raza aria superior y tal... el tema. Queda claro que ese escritor es Adolf Hitler. Sí, sí. Creo que había oído algo de eso. Sí, a mí también me suena. Sí, no me, sí. Ahora no me acuerdo el nombre de la novela, pero claro, yo no me la he leído, pero leí la premisa y dije, madre mía, o sea, esto... Un Señor de los Anillos cruce Lovecraft, o sea... Tremendo. No, pero ahí lo que comentabas de todo lo que se ha perdido siempre se dice mucho y yo he escuchado esa hipótesis con la Segunda Guerra Mundial, con la bomba atómica, que si no ha habido digamos, Segunda Guerra Mundial, no habría existido la bomba atómica, pero tampoco habría existido la energía atómica. Bueno, estas cosas que siempre se lucubran y demás. Y sí que hablaban de la teoría de la convergencia, de que la evolución es convergente, que si no lo inventa uno, lo inventa otro. O sea, pero que siempre digamos que el estado del arte nos va a llevar a eso. Lo digo para que tampoco, digamos que aunque son las graves pérdidas humanas, realmente a nivel de civilizador tampoco son grandes pérdidas. O sea, ya sé que suena así un poco como jolines, ¿cómo eres? Digamos que no, aunque sea un genio o muera un genio, siempre digamos el estado del arte y de nuestra civilización va a lograr que digamos que esa cosa que se va a descubrir se logra al final. Bueno, también se dice que si pones a 200 chimpancés a teclear aleatoriamente en una máquina de escribir, alguno de ellos acabará escribiendo una obra de Shakespeare. Bueno, dejamos claro que lo que acaba de decir David es una teoría que existe y bueno, exactamente. Pues no deja de ser una teoría. Otra cosa es que si queréis y le invitéis una cerveza, a lo mejor confiesa que cree en ella o algo así, pero sí. Ahora mismo todavía me vuelvo más polémico, ¿eh? Bueno, pues vamos a finalizar, ¿verdad, Tony? Con un símbolo para los ingleses, para los británicos, que no se me enfaden, para los británicos, como son las amapolas del Somme, efectivamente, porque recordemos que esos campos, que era verano, en esos campos, pues florecían las amapolas y quedaron pues como símbolo para el recuerdo de los fallecidos. Si no mal recuerdo, es no solamente para los de la Primera Guerra Mundial, sino para los de la Segunda también, ¿no, Tony? Sí, ahora ha quedado para las dos guerras mundiales, pero bueno, yo por lo que tengo entendido son más, o sea, sí, la batalla del Somme fue una gran debacle y así, pero bueno, la zona donde crecen más pues es por la parte de Flandes. Y también tiene un poco que ver con el famoso poema que siempre se cita por esas frases, por esas fechas, que dice: en los campos de Flandes crecen las amapolas, fila tras fila entre las cruces que señalan nuestras tumbas. Y en el cielo aún vuela y canta la valiente alondra, escasamente oída por el ruido de los cañones. Somos los muertos. Hace pocos días vivíamos, sentíamos el amanecer, veíamos el ocaso brillar, cantábamos, amábamos y éramos amados. Ahora yacemos en los campos de Flandes. Contra el enemigo, continuad nuestra lucha. Tomad la antorcha que os arrojan nuestras manos agotadas. Mantenedla en alto. Si faltáis a la fe de nosotros, muertos, jamás descansaremos, aunque florezcan las amapolas en los campos de Flandes. ¡Bravo! Muy bien, Tony. Pues yo creo que ya no tenemos más que decir. ¿Qué podemos decir más después de esto? Yo creo que es la guinda para este programa y, bueno, pues que sirva esto de homenaje a todos esos que, tanto británicos, franceses y alemanes, que pues se mataron allí pues de una manera, es que yo no diría ni bárbara, sino de una manera ilógica, en fin. Bueno, pues vamos a meternos con la bibliografía. Ya sabéis que viene de la mano de Ediciones Platea, así que bueno, pues vamos a ver. Tenemos aquí una serie de libros. Si queréis, vamos a empezar por los más, como diríamos, más serios, y luego vamos a ir pasando a pues cosas más ligeras, incluso pues que incluso nos pueden hacer un guiño, para así de gracioso, ¿no?, para que nos relajemos después de tanta tragedia que hemos visto en este podcast. Así que bueno, vamos a empezar prácticamente por lo más serio, por lo oficial, ¿no? Aquí tenemos un memorándum, ¿no, Tony? Sí, he puesto, buscando, preparando este histocast, encontré el resumen de la conferencia de Chantilly y bueno, compartí un enlace en inglés donde hace un resumen ahí de las conclusiones sacadas de esa reunión. Uh-huh. Bueno, pues ahí está, aunque está en inglés, bueno, pero está disponible pues ese resumen, ¿no? Ese memorándum. Luego teníamos otros tres libros por tu parte. A ver, La batalla del Somme, ¿no?, de Martin Gilbert. Sí, este lo recomendó un tuitero, el mariscal von Mackensen. Tengo ahí contactos por ahí en Twitter. Y la verdad es que le he hecho un vistazo y lo poco que he podido leer, que me ha dado tiempo para este histocast, me parecía muy interesante. Después de entrar en este, que es más generalista y así, podríamos entrar a los ojos de un soldado en la batalla, desde el lado menos conocido, desde el lado alemán, y es ese libro pues por el que tengo un cariño, podríamos llamar casi una devoción, que es Tempestades de Acero, de Ernst Jünger. O sea, la Primera Guerra Mundial vista desde los ojos de un soldado que se alista y posteriormente acaba en tropas de asalto y siendo el ganador más joven de la Cruz pour le Mérite, y además explicada, sigue en ciertos momentos muy brutal quizá, pero sacando una conclusión, sacando, o sea, no sé, te da la sensación de que los hombres, bueno, que antes había una concepción del valor quizá diferente a la actual. Y después hay un, he optado por un clásico, que es El rostro de la batalla, de John Keegan, que, bueno, es de estos libros míticos entre los aficionados a la historia militar, que en el cual ves las ves varias batallas de la historia británica, tanto, si no recuerdo mal, era Agincourt, Waterloo y el Somme, desde los ojos de, no de tanto de los generales, sino del soldado a pie. Y me parecía muy interesante recomendarlo. Tenemos cuatro libros por parte de David. A ver, ¿qué libro nos traes? Bueno, cuatro, he dicho... Son tres. Tres libros. Uy, ya no sé ni contar. Bueno, ya llevamos demasiada batalla ya para contar. Ay, bueno. Dios mío. Así, brevemente. Grandes batallas de la Primera Guerra Mundial, de Anthony Livesey. Este es un libro que a mí me gusta bastante. Es de estos libros que son muy esquemáticos, que vienen ilustrados y donde pues te van poniendo un poco cuáles fueron las principales batallas y cómo se desarrollaron. Y bueno, en el capítulo de la Batalla del Somme, pues hace, digamos, bastante hincapié en lo que fueron los principales eventos y demás. Es un libro muy sencillito de leer y perfecto si te quieres introducir en la Primera Guerra Mundial. A mí siempre me gusta, los tengo por ahí para consultar, pues incluso para estos podcasts y tal, pues dan bastante información. De la misma editorial es además Grandes Batallas del Mundo, esta vez escrito por John MacDonald, donde también aparece la Batalla del Somme, y aquí lo que ocurre es que sí que tiene una visión mucho más británica, o sea, esa visión, digamos, pues de soldado, del Imperio Británico, y bueno, hace mucho más incidencia en lo glorioso de los combates y demás, aparte pues de la gran tragedia que fue la batalla. Y también estuve más o menos consultando el libro de First World War, el segundo capítulo, de Western Front, de 1914 a 1916, de Peter Simkins. Es de la serie de Historia Esencial de Osprey, el número 14, y bueno, en este libro también es un manual de consulta, y explica bastante bien, pues con bastantes mapas y diagramas, lo que fue la Batalla del Somme. Bueno, yo traigo aquí un... Bueno, no sé si llamarlo... Bueno, la verdad es que es una obra un poco rara, ¿no? Es un desplegable en el cual pues, pone distintos aspectos de la Batalla del Somme, así como si fuera todo un paisaje, ¿no? Así enorme, al estilo, yo que sé, de estos rollos japoneses o chinos que nunca terminan de... Nunca termina esa escena, ¿no? Y bueno, pues este desplegable pues muestra la Batalla del Somme de forma gráfica, es decir, en forma pues prácticamente no de cómic porque no hay viñetas, pero bueno, pues lo pone en esta forma desplegable, y es obra de Joe Sacco. Este desplegable se llama La Gran Guerra y bueno, pues trata en concreto, dentro de La Gran Guerra, el 1 de julio de 1916. Joe Sacco, pues eso, pues es un autor de novela gráfica, es periodista, es escritor también, y bueno, tiene alguna obra sobre la situación en Gaza y también, si no recuerdo mal, la guerra de Yugoslavia. El caso es que este desplegable, que es gráfico puro y duro, también tiene una parte de ensayo, un pequeño ensayo, de Adam Hochschild, que bueno, pues es profesor en Harvard. Bueno, y ahí nos mete, pues eso, la situación de esta. Nos mete en situación de esta batalla del Somme. Bueno, pues es curioso, pues la verdad es que es una obra bastante bonita. La tengo aquí delante mío y impresiona bastante, a pesar de ser ese rollo cómic. Y bueno, Rodrigo había traído aquí... Sí, vamos a cambiar un poco de tercio, ¿no? A un libro bastante interesante. Uno de mis favoritos, que ya he mencionado varias veces en varios histocasts, el libro de la historia de la incompetencia militar, de Geoffrey Reagan. Que bueno, que entre otras muchas batallas y catástrofes, clasificados todos por su motivo, ¿no? Por su rasgo característico, pues está la batalla del Somme. Tienes ahí anual, tienes un montón de ellas, y bueno, pues son... La del Somme yo la recuerdo particularmente porque lo estaba leyendo y me saltaban las lágrimas. Es una de esas historias que dices, Dios santo, ¿cómo ha podido pasar esto? Bueno, aunque la portada es un poco así graciosa, pero bueno, las historias que vienen dentro... Tiene sus momentos cómicos, por supuesto, el libro. Pero claro, hay momentos que es que no es que digas que capturan un fortín. Es que... cuando pasan cosas como las de esta batalla, dices, toda esa gente joven que de una manera absurda pues se va al otro barrio, pues te emocionas, ¿no? Bueno, pues historia de la incompetencia militar de Geoffrey Rigan. Y bueno, vamos a hablar, pues no queda más que recomendar pues los podcasts que tenemos de la Primera Guerra Mundial. Es que es esencial básicamente para enmarcarnos en, bueno, recomendamos el Histocast 60, Primera Guerra Mundial, Imperialismo, Alianzas y Planes de Guerra. El Histocast 64, Primera Guerra Mundial, y tratamos ahí la guerra naval. Histocast 88, Primera Guerra Mundial, Guerra Aérea. Y el tantas veces mencionado en este Histocast, el Histocast 110, Batalla de Verdún. Fundamental, para entender este podcast, para completarlo sobre todo. Bueno, pues esos tres como podcast. Y bueno, ya pues eso, para hacer un guiño y cambiar un poco este rollo que tenemos tan tremendo, ¿no? De esta batalla, pues vamos a ver, Tony, haz los honores, porque es que aquí cuando estábamos hablando fuera de micro estábamos muertos de la risa de lo que viene ahora. Sí, hemos estado recordando grandes momentos de esa gran serie de humor que nos brindó la BBC, que era Blackadder. En castellano, Víbora Negra, y en catalán, como yo la escuché, La Escurzó Negra. Y en este caso es la temporada 4, la ambientada en la Primera Guerra Mundial, con episodios que la verdad son espectaculares, de estos de reírte hasta reventar. Además que ambienta muy bien la situación, vamos, de los propios soldados, de la oficialidad. A ver, se ríe un poco de cosas bastante heavy. Y, o sea, si los propios ingleses se ríen de ese tipo de cosas, hacen humor negro, pues hombre, pues... Es que es un sarcasmo brutal lo que tiene esa serie. Y le meten unos palos a la oficialidad, también brutal. O sea, en fin, casi que reventar las bromas es un poco cruel, ¿no? Pero es que es impresionante. Alguna, estábamos comentando fuera de micro y estábamos muertos de la risa de algunas cosas que recordábamos. Además, el reparto es buenísimo, ¿eh? Hablemos de reparto. A ver, Hugh Laurie por ahí. Hugh Laurie, el Dr. House. Tenemos aquí a Stephen Fry haciendo de General Melchett. Sí, el protagonista, ¿quién era? Atkinson, ¿no? Rowan Atkinson, sí. Rowan Atkinson, que vamos, que todo el mundo lo conoce como Mr. Bean y es el protagonista. Es una serie estupendísima y esta cuarta temporada que va sobre la Primera Guerra Mundial está espectacular, ¿eh? Bueno, no sé si queréis completar algo más de esto. No, serie muy recomendable y que invito a ver. Si salís con el corazón un poco pesado después de ese podcast y tristes y apenados, pues con eso podréis recuperaros de positividad. Exactamente. En algunos de estos programas, yo me acuerdo que el de Verdún que y Stalingrado también. Sí, sí, qué infierno. Con lo que reír. Bueno, pues nada. De esta manera, pues terminamos el podcast. O sea, nos queda despedirnos, pero vamos, terminemos con un guiño, una cosa más alegre, ¿no? Para no venirnos abajo. Tony, no sé si querías añadirme algo de que querías intervenir de algo de la bibliografía. Ah, cuando habla más del cómic, decir que Jacques Tardy, que hizo bastantes cómics en francés, me parece que este año quería sacar algo sobre el Somme. O sea que no lo he escuchado, lo he leído en algún sitio, pero no sale en fecha, no sale en nombre. Se le está ahí en el aire, pero bueno, el trabajo de Jacques Tardy retratando la Primera Guerra Mundial también merecía ser destacado. Uh-huh. Y que el bueno, pues, será contundente, seguro. Pues es que son las fechas, o sea que estamos en el centenario, así que saldrán un montón de obras, entre ellas, pues eso, esta pues prácticamente primicia que nos das, ¿no? Bueno, y ya nos toca despedirnos, y bueno, pues despedimos a Tony, @LordCinecester en Twitter. Bueno, Tony, ¿has sobrevivido? Sí, he sobrevivido, y bueno, aquí estoy esperando el Imperio contraataque. A ver, el Imperio ya empieza a tenerlo un poco difícil, pero bueno, algo va a hacer todavía. Alex, bueno, pues ya lo sabéis que lo podéis encontrar en Twitter, Alejandro HDZLun en Twitter. Bueno, Alex, buenas noches. Buenas noches, compañeros. Un placer, como siempre. Me voy todavía con los oídos zumbándome por esos fragor de la batalla. Bueno, espero que no te sangren como los artilleros. En fin, tremendo. Bueno, Rodrigo, ya sabéis que lo podéis encontrar en Twitter. Ya sé, muchos lo seguís porque bueno, es un personaje. @Rodericus_Rex. Rodericus, ¿qué tal? ¿Qué tal las amapolas? Bueno, bien. He fingido una enfermedad y he acabado en la enfermería antes de la batalla, así que me he librado por poco. Y has conocido a Tolkien por ahí. Bueno, ya sabía yo que te querías escaquear para conocerle, para que te firmara algo. En fin. Bueno, buenas noches, Rodri. Y bueno, también despedimos a David, @DavidNagan en Twitter. Venga, David, a ver. Pues nada, yo he sido aquí un espectador de lujo y de mi caballo. No hubo poco avance. Bueno, ahora te unirás a un club inglés y tomarás té. En fin. Y contaré mis hazañas. Eso es. Te retirarás en 1920 y ya la... Exactamente. Pero ten cuidado, con el polo, cuidado. Bueno, pues nada, me despido yo, Gojix, @Gojix_Salduero. Y bueno, pues ya sabéis que a todos nosotros nos podéis seguir en las redes sociales de Histocast, Twitter, Facebook, Google+, Pinterest y el canal nuevo que tenemos en Telegram. Y cualquier cosa que necesitéis, ya sabéis, en histocast.com. Tenemos toda la información. Así que nada, venga, ya nos toca despedirnos. Hala, despedirse todos. Venga, chao, chao. Adiós. Agur. Cuidarse, chicos. Buenas. Adeu. Dios quiere. Semper Fidelis. Nenos.